En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos pues a seguir escuchando noticias desagradables en esta noche llena de llamas, una noche flamígera, una noche triste, angustiosa, donde hemos tenido que comprobar cómo fallecían pues entre 11 y 14 personas en este incendio de Guadalajara. Por culpa, claro, como estamos en radio, debemos siempre intentar utilizar un lenguaje adecuado, correcto, y aquí en este caso pues deberíamos decir por culpa de un incontrolado, por culpa de un inconsciente, pero claro, eso porque estamos en la radio. Si no estuviéramos en la radio hablaríamos de un imbécil o de un descerebrado que ha pasado, supongo, que un buen día haciendo una fogatita y asando unos choricitos y unas chuletas en chándal. Y bueno, pues ha acabado con la vida de estas personas de forma indirecta y con la biodiversidad en más de 7.000 hectáreas que se están quemando ahora mismo en Alcolea del Pinar, en una zona que hemos hablado aquí en el programa hace bien poquito con Juan Ignacio Cuesta, en estos lugares con encanto, lugares de poder que nos muestra, en Saelices, estos sitios. Caramba, pues el Vergel de Guadalajara, que ya no lo es tanto por culpa de un individuo que iba a pasar un día allí, que supongo que tampoco tenía mucha intención de quemar aquello, pero recordamos que España está ardiendo, la península ibérica está ardiendo porque incluimos a Portugal, y que hay 15.000 incendios ya constatados en lo que va de año, que cada vez esto va a peor, que hay más de 400 pirómanos censados en el país, a los que no se les pone freno, y que incluso pues no son encerrados, se les suelta y están provocando incendios constantemente a sus anchas, porque están enfermos y porque disfrutan con la visión del fuego. Cuando yo preparaba este libro mío sobre los psicópatas, el de los psicokillers asesinos sin alma, pues muchos especialistas coincidían en afirmar que hay tres causas, tres factores que deben ser muy estudiados cuando en el niño se detectan, y estos son pues una micción incontrolada desde pequeños hasta una edad avanzada, también el afán por matar animales o golpear a sus amigos, y sobre todo la piromanía. Así que, bueno, pues parece que los pirómanos están sueltos de forma consciente o inconsciente, y que tenemos que sufrir los demás estas consecuencias. Y aquí en España, ya digo, pues 15.000 incendios en lo que va de año. Y desde aquí lo sentimos muchísimo por estas personas que han fallecido en el incendio, entre 11 y 14, todavía no se sabe muy bien, parece que 11. Pero bueno, retenes en todo caso que trataban de luchar contra el fuego, que trataban de hacernos la vida un poco más agradable, y que han fallecido. Desde aquí nuestro recuerdo emocionado para sus familiares. Caramba, a veces no apetece comenzar un programa de radio, pero bueno, la vida sigue en todo caso, y hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, lo intentaremos con un equipo fantástico que lo hace posible. Soy Jay de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, Eloy de la Aza, José Ignacio Bert, Mila López, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo compañero Juan Antonio Cebrián. Con los micrófonos siempre dispuestos para recibir últimas informaciones desde Guadalajara, allá donde se produzca la noticia, Onda Cero desde luego estará contándolo. Y nosotros en estas 3 horas de radio con Tertulia Zona Cero, Tertulia de las 4C, Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales, vamos a contar cosas, vamos a invocar a los dioses del misterio, que esto sí no son flamígeros, y desde luego nos conceden sus dones y sus mejores noticias. Hablaremos de máquinas del tiempo, hablaremos de los esenios una vez más, hablaremos de naves rusas que se preparan para la carrera hacia Marte, contaremos cosas interesantísimas siempre sobre el proyecto SETI, incluso con alguna controversia. Yo creo que la tertulia de hoy apetece, estamos en tiempo veraniego, en tiempo estival, y desde aquí vamos a intentar refrescar el ambiente radiofónico de nuestro país. Vamos a hacerlo con nuestros chicos de la Zona Cero. También el recuerdo siempre en eterno a Fernando Jiménez del Oso, que nos hablará de uno de sus personajes favoritos, el Tuno, y también una de las experiencias que más le caracterizaron, aquella experiencia con el San Pedro. Bueno, pues eso lo va a recordar hoy en ese especial que le rendimos siempre el homenaje a nuestro querido Fernando. Tendremos información azul y verde desde el Ministerio de Medio Ambiente se nos anuncia que se va a comprar terreno en el litoral a fin de evitar la urbanización del mismo. Nada más y nada menos, esta es la primera vez en la que un gobierno español decide comprar terreno. Vamos, que si fuéramos mal pensados, digamos, pues están invirtiendo, ¿no? Pues para el futuro. Pero no, parece que la intención es preservar ese terreno a fin de que los especuladores lleguen y se apropien del mismo, ¿no? Lo contaremos. Y también que Hugo Chávez, el peculiar mandatario venezolano, anuncia que va a lanzar un satélite al espacio. Y que será en poco tiempo y que se llamará Simón Bolívar. Bueno, pues Venezuela también se suma a la propuesta espacial. Eso lo diremos en nuestro azul y verde. Tiempo para los correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es. Consultas en la zona cero, vuestras opiniones, vuestra participación, la gente sin escrúpulo y Somos Europeos. Y que todo esto y mucho más hasta las 4, 3 en Canarias, en la Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Entramos en tertulia con Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Pues a punto de hacer un chiste pese a lo terrible del día, cuando has comentado... Eso no era una psicofonía, lo que os habrá entrado a todos, ¿no? De sonido. Un tubidito de micrófono, pero bueno, ya está. Sí. Con lo que has comentado del satélite venezolano, porque me estaba acordando... Bueno, no entiendo por qué Chávez quiere mandar chatarra al espacio, pero hace muchos años, erais vosotros muy jóvenes... El Dédalo, el antiguo portaaviones español, entró en aguas territoriales de Gibraltar y hubo un ligero revuelo. Entonces, lo más gracioso del asunto es que en Inglaterra lo que hicieron es pura y simplemente pusieron un chiste que decía: el Dédalo ha entrado en aguas territoriales de Gibraltar y se probablemente iba a la deriva. Uy, de verdad, ¿cómo son? Pues se lo lanzará, supongo que será con tecnología, me imagino, brasileña, lanzamiento. Vale, que era un viejo paquebote de la Segunda Guerra Mundial. Me está diciendo Bruno que China. Sí, es un acuerdo ya firmado y establecido con el gobierno chino. China. Está bien, hay que sumarse. Además, lo de Venezuela. Están cerca de Kourou, no están muy lejos, lanzarán de la Guyana. Claro, yo creo que lanzarán el satélite con todas las garantías. Sí. Claro que sí, cuando lanzan el satélite se lanza bien, hombre. Dinero en China hay para eso y la tecnología en Venezuela más que suficiente. Es un satélite venezolano lanzado con tecnología china. ¿Sabéis dónde lanzó español primero? ¿Os acordáis? Pues yo en el 73, 74, ¿no? Sí, por ahí debía andar. Sí, tiene más de 30 años. Y quería hacer también pues un pequeño comentario sobre Guadalajara, pues una zona que conozco bien y qué pena más tremenda. Hace poco estuvimos hablando de la zona, hablando, claro, también de las antiguas ruinas, de Recópolis, de todo, ¿verdad? Sí, que ahora ya empieza a salir en las revistas, como diría alguien, serias. Ya ha dejado de ser una tontería. Sí, lo que pasa que ya la zona saldrá por Recópolis y por ser un carboncito ahora mismo, ¿no? Sí, no, hombre, no va a afectar, tan lejos no creo que haya llegado, por lo que estaban describiendo los servicios informativos, parece que está un poco más al este, pero la verdad es que tremendo. Este paso, la verdad es que vamos a tener un gran problema. Que la vieja Recópolis precisamente salió a la luz por un incendio. Por un incendio, es verdad. Por un incendio, pero claro, 7.000 hectáreas de pino resinero, que eso es una antorcha, Bruno, pues sí. Y sobre todo los muertos, ¿verdad? Y que sepamos que fue ni siquiera provocado, fue un descuido seguramente, un rescoldo, ¿verdad? Habían pasado allí un día bueno asando chuletas y mira, por favor, precaución siempre. Pero que además eso, que no solamente al quemar, que se den cuenta que es que pueden matar a gente. Claro. No, es que no pueden. Es que lo matan. La evidencia, la gran diferencia de toda la cadena de incendios que llevamos en este verano hasta ahora es que ahora ya están los muertos para demostrar la peligrosidad de los incendios, por si alguien no se había dado cuenta, que parece que seguían insistiendo en las malas prácticas, tanto las voluntarias como las involuntarias. Hay muchas. El 90% la mano del hombre. Sí, claro. Claro, pero que somos un país extraño, porque por ejemplo, mi hermana trabajó durante varios años como técnico de una base de incendios de la antigua Icona, ya no existe, y siempre decía lo mismo, es decir, todos los años se estrella un helicóptero. Uno o dos, sí. Todos los años. Pero hay un momento que forma parte de la sección de tráfico, bueno, se ha estrellado, es que no tenía por qué ocurrir tampoco, y no lo haría sin incendios. Por decir, porque claro, la mayor parte de los accidentes es por riesgo al acercarse con cables y con... Y la verdad es que son cosas a las que nos acostumbramos, con una cosa rutinaria, y esto no puede ser nunca rutina. Sí, pero por desgracia lo es. Yo creo que son dos, en verano tanto el tema de los accidentes de coche, que son cuando más hay, y de los incendios, se han convertido en una noticia que se limita a cifras. En el caso de los incendios, ahora con víctimas, pero la cifra se limita a hectáreas. Y en el caso de los accidentes de tráfico, a número de muertos y heridos y a tantos números de accidentes. Y ahí se acaba la cosa, ¿no? Cuando estamos ante dos problemas de una gravedad extraordinaria. Los accidentes de tráfico, ¿no?, es inconcebible. Si la gente en España se diera cuenta de lo que nos hemos producido nosotros mismos, si acumulas el número de muertos en tráfico durante una década y te das cuenta que has despoblado una provincia entera como Segovia o como Soria, o que has tenido más muertos en el mismo número de tiempo y de años que Estados Unidos en Vietnam, Entonces, las cosas empiezan a dar de una manera muy diferente. Y la pérdida enorme de vidas jóvenes, de vidas jóvenes. Y no solo la pérdida de vidas, ¿cómo quedan además los cuando acabemos este programa, habrá 4 muertos más por accidentes de tráfico en España. Y es que además se cumple metódicamente, se cumple. Sí, creo que este año era mejor porque habían fallecido un 0,2% menos o algo así. Claro, ¿no? Pero es que... Y lo peor es que nos estamos acostumbrando siempre a pensar que eso es mejor, ¿no? Y eso es lo malo, ¿no? Cuando ya parece que es como algo inevitable. Bueno, pues existen tantos números de muertos, siempre se achaca a imprudencias, algo que nunca nos va a afectar a nosotros, y no se sabe que esta especie de rutina, por desgracia, es el peor aliado que se puede tener, porque es como si dijéramos, no se puede hacer nada, no se puede evitar, y claro que se puede evitar, porque sabemos por supuesto, los incendios. Evitable es prácticamente el 100% de los incendios y prácticamente el 100% de los accidentes. Pero fíjate, al extremo es que, como curiosidad... Estamos hablando de dos cosas, que ese es el problema, es que son perfectamente evitables. Iba a decir que, como curiosidad, el Reino Unido ha conseguido retroceder al mismo número de accidentes que tuvieron en 1946, lo cual aparentemente podrías decir, bueno, pues no significa nada. Hombre, no significa nada si no fuera porque tienen 12 millones de coches más. Entonces, quiere decir, claro que se pueden evitar, claro, pero perfectamente. Pues van más de 1.600 muertos. ¿Eh? Sí, nada. Pues no, y al final siempre se cumple. Pues 3 veces más que los muertos de Estados Unidos en Irak. No. Pues es así, sí, pero como no lo vemos, es algo. Y ojo, que es verdad que se ha reducido el número de muertes, porque acordad cómo estaba esto en los años 80, ¿eh? Es que llegamos a rozar los 9.000 muertos al año. Pero que llegamos a un extremo que España perdía, en serio, es decir, en dos años, el mismo número de muertos que tuvo Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que perdíamos cada año el desembarco en Normandía. Pero si es que era algo inconcebible lo que nos está ocurriendo ya en los accidentes de tráfico. Pero por alguna razón, como dice Jesús, es algo que les ocurre a otros. Pues no lo sé, pero bueno. No, pero y todavía comparando, ¿no?, esas dos variables que no son comparables, ¿no?, lo de los incendios y lo de los accidentes de tráfico, lo de los incendios todavía es más penoso, y no solo por lo que se ha producido hoy, ¿no?, sino porque existe una mayor impunidad. Es decir, ahora mismo, y a ver si ahora las autoridades toman cartas en el asunto, los pirómanos prácticamente no tenían ninguna penalidad en absoluto. Bueno, o sea, pues mira, una multa. Hay un pirómano al que detienen periódicamente, porque se dedica a eso. Claro. Porque es su obsesión, es su enfermedad, su psicopatía, y ya está, pues se dedica a quemar, y lo detienen todos los años. Ya, todos años. Además es que se sabe quién es. Pero vamos a ver, volvemos a lo mismo, y no quiero ser demagogo, porque voy a decir sí que es demagogia pura, pero en España, Himmler hubiera cumplido 20 años de cárcel. ¿Ya está? O sea, es así. Sí. ¿Qué te van a hacer entonces? Porque es que es así, Jesús. Pero, sí, pero espera. Yo más o menos me he ido enterando de la reconstrucción de los hechos de lo que ha pasado, ¿no?, con el incendio de Guadalajara. Y lo que ocurre son... Bueno, es algo que además debemos evitar en toda costa, porque es el clásico ejemplo del turista insensato, por no decir descerebrado, como decía Juan Antonio Cebrián. Un grupo de amigos, parece que vienen de Madrid, se van a ver unas pinturas rupestres de la zona. Sí. Del Paleolítico Superior, muy bien. De las que hemos hablado aquí. Y de las que hemos hablado aquí. Sí. Y van allí, o sea, muy bien en ese principio. Pero claro, ahí está el clásico turista insensato. Va allí, no me extrañaría incluso que sean de los que van haciendo las pintadas de yo quiero a María y aquí estuvo Pepe, cosas similares. Con toda seguridad, porque son inconcebibles la inconsciencia en el campo. Les aconsejan, con ir a ver una pintura rupestre. Les aconsejan que no hagan una barbacoa, que no hagan fuego, porque estaba el terreno muy seco, evidentemente por la escasez de lluvias, y aún así, desoyendo estos consejos de la gente del pueblo, lo hacen. No estamos hablando de una persona, sino parte de un grupo de unas 8, 9, 10 personas, y aún así lo hace, y efectivamente se les va de las manos. Claro. Es decir, ese ejemplo, por desgracia, esta vez ha habido víctimas, pero eso está ocurriendo prácticamente cada fin de semana. Se ataja el incendio y no pasa nada, y como mucho, pues una reprimenda, no lo volváis a hacer, y a ver qué pasa en la siguiente vez. Esta vez ha habido muchos muertos. Pero es que la secuencia ha sido la misma que se está produciendo siempre. Es decir, el turista insensato, digo el turista porque en teoría iban a ver unas, en este caso unas cuevas, unas pinturas, en otro caso podían ir a ver una ermita, da igual. Pero a partir de ahí, esa especie de educación que se tiene que tener, no solo con las personas, sino con la naturaleza, ese respeto, no lo tienen. ¿Por qué? Porque piensan que eso no va con ellos. Es decir, desoyen los consejos de la gente de allí, porque como ellos se van a ir, ellos van a dejar ahí la porquería, van a dejar la basura y van a dejar el bosque quemado, como que con ellos no va la historia. Si realmente se crujiera penalmente a estas personas, te aseguro que de esos 9 incendios de cada 10 que son provocados, en unos casos intencionadamente y en otros casos de forma insensata, como en este caso, no se produciría. ¿Por qué? Porque la gente, la gente tendría salido. Ahora mismo no existe la sensación de culpabilidad en la gente que está quemando bosques. Pero no niego la necesidad o no de corregir y aplicar mejor, seguramente, la legislación que ya existe, con una interpretación dura, quizá, de esa legislación, pero yo creo que el problema es educacional. Es decir, ahora esas personas que han hecho ese incendio, pese a haber cometido la mayor irracionalidad de todas sus vidas, están pasando también el peor día de todas sus vidas, claro, con total seguridad. Pero una cosa pero yo creo que el problema es de un problema educacional desde el principio, un problema de información estatal que no existe, de información por parte de los diferentes... Bruno, hay algo más que eso, hay algo más, hay también un punto de soberbia terrible, no tiene solución. De prepotencia. Porque en el caso del tráfico hay información, pero, y nos matamos igual. Eso se arregla. Sí hay información. Hay información relativa, yo no creo que haya suficiente información, lo estamos criticando, lo hemos convertido en una rutina. Entonces, cuando la información es rutinaria, entonces ya no vale. No, es cuando hay información tiene que ser excepcional. La forma de educación general de nuestra propia nación hace que la gente no escuche. No, mira, yo simplemente os cuento un caso que me ocurrió hace años. Yo estaba por la sierra madrileña, de estas veces que te da por ir allá a andar un rato, y me encontré pues con una cosa de estas. Había un grupito familiar, pues estaban haciendo una hoguera inmensa, que aquello no era una hoguera, era una pira funeraria de un visigodo, vamos. O sea, llamas de gran altura, y me quedé pues perplejo por lo que estaba viendo, y nada, pues había allí tenía unas parrillas de estas inmensas metálicas, que yo no sé dónde las consiguen, llenas de chuletas y cosas de estas, y nada, pues sin rodear el fuego con piedras ni pero nada. Pero ya no es rodearlo, ¿no? Pero si, como dice Jesús, si se les advirtió de verdad en el lugar, gente que conoce muy bien, que saben que una chispa con lo que seco está, simplemente con un poco de viento te puede dar para asar un bosque. No, pero a lo que voy, Carlos, si es que aparte que habían cometido una imprudencia severísima, pues me acerqué para decirle a estos señores que acotaran ese fuego, que lo controlaran de alguna manera. Bueno, ¿en qué momento se me ocurrió? Sí, encima. ¿En qué momento? Pues nada, me salió el típico señor con la gorra, con una camiseta con marca de cerveza, y chándala tal, y con el ¿qué pasa? La prepotencia de estos vándalos. Pero así, con el ¿qué pasa? Pero esa prepotencia, ya te digo, que va unida precisamente a esa impunidad. Lo que decimos, vamos a ver, lo que comenta Bruno es cierto, pero eso es como descargar la responsabilidad de la sociedad. Es decir, es una cuestión educacional, como los pobrecillos no están educados, los padres no han sabido educarlos, pues cometen ese tipo de errores. No me refiero a educación, padre-hijo, me refiero a educación estado ciudadano. Evidentemente todo lleva a lo mismo. Es decir, es como si quedaran eximidos de esa responsabilidad, como diciendo, bueno, como de pequeños han vivido en una familia conflictiva y encima no han tenido unos amigos, en fin, que les hayan educado con respecto a la naturaleza. Si es que es una cosa de sentido común. Sí. Si eso no tiene nada que ver. Es decir, el sentido común es que hay que respetar el entorno, empezando por el entorno de tu casa, que mucha gente ni lo respeta, y siguiendo pues por el planeta en sí. Pero es que nadie lo hace. Pero cuando eso no se hace, y evidentemente en España no se está haciendo porque ahí están las estadísticas de incendio, tiene que haber una legislación penal, pero una legislación penal y fuerte. Y además... Pero no solo contra el que provoca el incendio. Hombre, sino contra, hay muchísimas factores. Contra el que tiene un dinero para hacer una información de cara al ciudadano y no emplea ese dinero en eso, que también se da muchísimo. También hay que hacer una búsqueda penal de quien después se aprovecha de los restos de ese incendio, que también existe en este país. Es decir, no solamente es el... Si me da igual que sea... No, pero eso es una situación de la que tú hablas, Bruno, que eso ocurrió en los años 70, ahora ya no, afortunadamente. No, eso ya no. Eso, ahora mismo un especulador que quiera quemar terreno... No lo quema, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido, desde hace ya 15 años ya no tiene sentido. Bueno. Pero, que sí, Bruno, ahora ya los especuladores o los que quieren levantar una urbanización de chalés saben perfectamente que si queman un terreno no van a poder conseguir urbanizar porque eso está muy lejos. Veremos en el centro de Madrid qué centro comercial hay dentro de tiempo y cosas así, ¿no? Es más fácil corromper al concejal de urbanismo de pero ha pasado y este año de hecho se ha legislado contra eso, impidiendo la urbanización de terrenos quemados en 30 años. Y yo no solo digo incendios provocados para urbanizar, sino incendios cuya devastación posteriormente se aprovecha para urbanizar, que eso es contra lo que se ha legislado este mismo año. Creo que por el espacio de 30 años después del incendio no se puede urbanizar un terreno. Es decir, que no solamente hace falta de provocar el incendio para lograr eso, sino aprovecharse. Pero recordar que es que además el último... Porque si mientras hay alguien que se aprovecha el incendio, habrá también alguien que... Sí. Limite la información que llega al ciudadano. Fijaros que con todo yo estoy más de acuerdo con Jesús, en el sentido que iba a comentar ahora un caso de Cataluña, que supongo que lo conoceréis. Es una zona que se ha quemado de manera reiterada a lo largo de esta década, me parece que 2 o 3 veces, con incendios serios. O sea, que no se acaba de recuperar porque se vuelve a abrasar de nuevo al poco tiempo. Estoy más bien con Jesús. Esto es básicamente un problema de inconsciencia colectiva absoluta. Está mucho más cercano al problema del tráfico que a cualquier otro. Es decir, es una nación que no ve, que no lo ve. O sea, que es que no lo vemos. Que nos estamos abrasando el país entero y nos estamos matando a ritmo de 1000 y pico lo que va de año. Y nos da igual, así sencillo, nos da igual. Sí, pero también hay otros problemas ahí, es decir, hay coches que corren a más de 120 cuando es una irracionalidad. Claro, pero forma parte todo del mismo problema. Es decir, el mismo señor que va a 240 es el que te matan. Pero es que es el mismo problema en general. Es decir, ¿por qué esto no ocurre en otros países de Europa? Te aseguro que la información es muy parecida. Es porque forma en general parte de un gran problema cultural español, que es la falta de autocrítica y la falta de capacidad. Y yo estoy de acuerdo con Jesús, a la gente hay que educarla a todos los niveles, no se le puede echar la culpa al Estado de no educar a la gente. Mira, no hace falta, muchas veces. Hay una sensación de que no pasa nada. Exacto. Ocurra lo que ocurra, y esa sensación yo creo que es la que hay que erradicar. Mira si se han hecho campañas de concienciación en lo de la lucha contra el fuego, lo de todos contra el fuego, bueno, todos los años. Pero tú has visto que haya igual castigos ejemplares que no lo para los que van a 240 kilómetros por hora en una autopista, que están poniendo en riesgo no solo su vida sino de los demás. Pero, ¿hay algún castigo ejemplar? No, ni para los pirómanos tampoco. Ni para los pirómanos, ni para los que vierten contaminación a los ríos. Y para los que dejan abandonados a los perros, que es otro problema distinto, pero también me parece... ¿Y los que los ahorcan, que Jesús? ¿Y los que los ahorcan a los galgos? Efectivamente. Es que somos un país de psicópatas. No hay la sensación de que aquí puede pasar algo, pues te digo que está claro que el sentido común, la responsabilidad de cada uno es lo que tiene que primar. Pero cuando eso no ocurre, por eso están las leyes. Si yo estoy en contra de las leyes, pero las leyes son inevitables cuando la gente no sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando la gente no sabe lo que tiene que hacer, y eso está afectando no solo a su persona o a su hábitat, sino al resto de la comunidad, para eso están las leyes. Entonces, mira, esas leyes se tienen que hacer. Me acuerdo en Inglaterra, claro, cumplir de una forma arrastrada. Me acuerdo en Inglaterra, escena que supongo... Pero eso no debe excusar la pero vamos parte a ver, de la pero Bruno, hay una cosa esencial. Mira, yo no creo que los ingleses sean mejores que nosotros, objetivamente, no lo creo. Es que no lo son. Sin embargo, no lo son, pero sin embargo recuerdo una cosa que te llama la atención. Habréis visto la campanita en los pubs, cuando toca la famosa campanita y todo el mundo se va a su casa porque dejan de servirte alcohol. Bueno, lo que está claro es que entre el grupo más extraño e impresentable que te puedas imaginar de hooligans de Liverpool, por poner un ejemplo, te garantizo que si van en coche, uno no ha conducido. Porque como ese chico... No ha bebido. Como ese chico genere un accidente o mate a alguien conduciendo y tenga alcohol en la sangre, te juro que ha arruinado su vida para siempre. Entonces, como lo saben, no lo hacen. Pero en descarga también hay que decir que muchos jóvenes españoles lo hacen cada fin de semana, eso también, y cada vez más. Vale, de acuerdo, pero nos hemos matado 1.600. Sí, pero que también hay muchos jóvenes que lo hacen. Igual que Bruno, que está de acuerdo, pero nos seguimos matando. También hacemos el único, el más grande botellón del mundo. Es decir, es así, somos así, y ya está. Entonces, es la realidad. La idiosincrasia española. O sea, si te vete a vivir al Plaza de los Demás, yo alrededor... La picaresca, ¿sabe? Que nos pensamos que somos más listos que nadie, hasta que te prohíban algo, y dices, ¿cómo que me lo prohíben? Ahora lo voy a hacer, ¿no? Y empezando por el botellón y terminando por una barbacoa. La es que te lo prohíben a ti, Jesús, a ti o a ti o a ti, nunca a mí, siempre es al otro. Eso es. En España siempre es al otro. Bueno, pues las cosas que ocurren en este verano, hemos empezado muy encendidos el debate, así que vamos a suavizar los términos, porque lo que queremos en realidad, Carlos, es despegarnos de este mundo y viajar a Marte. Es que tú y yo tenemos, yo creo que todos aquí, es que tanto hablar de Marte. Claro, ¿cómo podríamos llegar tú y yo a Marte, Carlos? Pues siempre hacemos lo mismo, aplazándolo un año. Nunca se llega. Bueno, la verdad es que la noticia es muy graciosa, sobre todo por la forma en la que se ha comunicado, y yo me alegro, porque esto es lo que da vidilla. El otro día decía Bruno, que echaba menos la Guerra Fría, bueno, solo la carrera espacial, por favor. No, tampoco. En el sentido de que la competencia, y es cierto, la competencia es lo que estimula muchas veces la creatividad y la necesidad. Hablamos la semana pasada del problema que tiene la NASA con la vejez de sus transbordadores, de sus lanzaderas. Mira el Discovery. Y el problema que tengo ahora mismo con el Discovery. Bueno, el problema del Discovery, sabéis que el Discovery tiene solo hasta el 31 de julio por el problema de ajuste de la órbita de lanzamiento para unirse a la Estación Espacial Universal, y si no, tendría que aplazarse hasta el 9 de septiembre. Bueno, de cara a la imagen de la NASA, el problema, a la imagen norteamericana en general, el problema que tengo ahora mismo con el Discovery es enorme. ¿Quién aprovecha estas cosas? Pues que nadie se lo esperaba. La verdad es que les ha dejado atónitos, no a los americanos, a los europeos, a los chinos, a los indios, a todo el mundo, que es Rusia. No, ha salido. Pero yo no tengo la menor duda, si es que son, claro, son los mejores. Hay que rendirse a la evidencia. Hay que reconocerse, fueron los primeros y mantienen la ventaja. El Soyuz la tiene que rentabilizar, y la verdad es que es muy curioso porque Anatoly Perminov, que es el director de la Agencia Espacial Rusa, ha dado una rueda de prensa donde ha anunciado algo que yo creo que no se esperaba absolutamente nadie. Yo creo que esperaba a todo el mundo que dijera que, bueno, que de verdad están trabajando en algo que sustituya esa especie de barril de cerveza con alas que es la Soyuz y sustituirlo por algo más moderno o mejor, porque la Soyuz hay que recordar que tienen ya 38 años de antigüedad. Bueno, y si es algo venerable. Si hacen una Soyuz a pedales, es que funcionará. Por supuesto. Claro. Y el caso es que han anunciado algo que ha dejado a todo el mundo pues muy sorprendido. A la Agencia Espacial Europea, además por un añadido, y es que como es bien conocido, bueno, entre las tres grandes agencias europeas, la rusa, la europea y la norteamericana, que son las que forman a los astronautas de todo lo que llamaríamos el bloque occidental, entre ellos están los rusos. Los astronautas de la ESA llevan años formándose en la ciudad de las estrellas y es muy habitual que haya astronautas europeos que pero salen Duque. desde Baikonur, efectivamente. Baikonur. Entonces, es bien también conocido, aunque casi no se sabe, que Canadá, por ejemplo, está incorporada a la Agencia Espacial Europea, no a la NASA. Es decir, dependen de la Agencia Europea. Bueno, pues Rusia, que da buenas noticias en este sentido a los europeos de manera habitual, ha sorprendido a todos porque Anatoly Perminov lo que ha dicho es que Rusia, como heredera de las tradiciones aeronáuticas de la Unión Soviética, se encuentra ya capacitada, y de hecho ha presentado el proyecto, para diseñar una nave capaz de alcanzar con tripulación humana Marte. ¿Cuál es el problema? Yo creo que pues lo ha dicho también. Es el problema de siempre. Ellos han hecho una evaluación del presupuesto en 300.000 millones de rublos, que al cambio serían ahora mismo unos 8.600 millones de euros, al cambio de hoy, porque mañana será un poco menos, porque algo como el rublo pierde aproximadamente un 5% por mes. No, hombre, no tanto. Pero la verdad es que pasa un poco. Pero la verdad es que, claro, ha pegado un rublazo. El problema del rublo es que a esa media en año y medio desaparece. No hay rublo. El problema básicamente, me he pasado, pero el problema básicamente es que efectivamente es muy caro. Son unos 16.000 millones de dólares. Eso es una cantidad ahora mismo exorbitada, el proyecto a largo plazo, y Rusia obviamente pues lo que reconocen es que ellos no podrían ahora mismo abordar el proyecto en su totalidad. Yo tengo la sensación de que es un brindis al sol que está haciendo Rusia. Yo creo que no. Que se está quedando relegado. No, está Estados no. Unidos, fíjate. Está China, está la India, está las inversiones privadas de lo que hablábamos la semana pasada, y claro, Rusia está diciendo, bueno, y nosotros que hemos sido pioneros en la exploración espacial, ¿cómo podemos estar fuera de todo esto? Y han dicho, pues bueno, vamos a Marte, que ahora parece que se que está como aplazado. Yo que soy muy crítico con los rusos en general, porque son un poco chapuzas a veces. Hay que reconocerles tres méritos. Primero, el programa espacial chino es la forma que tienen los rusos de ver cómo funcionan sus cosas. Porque lo que están haciendo es utilizar tecnología para ellos totalmente desechada para ayudar a los chinos a lanzar al espacio una especie de versión cutre de la Soyuz. Muy bien visto eso. Uno. Segundo, es cierto que los rusos, hubo una especie de chiste bastante malévolo después del último Le Bourget sobre alguna de sus supercazas de estos que hacen desarrollo del MiG-31, del Sub-37, esas cosas estos que, alquilan en que verano. Se fabrican ellos, claro, bueno, eso no te los alquilan, pero que digamos que son capaces de hacer grandes desarrollos que luego no pueden continuar porque no tienen ni siquiera dinero para llevarlo a cabo. Si eso no lo puede hacer Estados Unidos con alguno de sus proyectos, como el Raptor, como el F-22, que prácticamente no puede ni comprarlo su propio ejército por de lo carísimo que es, imaginaros en el caso de los rusos. Pero la tecnología la tienen. Entonces, la razón de decirlo, bueno, como visto que los americanos están fracasando en el Discovery, visto que los europeos no son capaces de lanzar nada al espacio, visto que los chinos lo hacen con tecnología nuestra, ¿qué pasaría si nosotros lo anunciamos, decimos que somos capaces, presentamos un proyecto serio y ponemos la mano para el cazo para que la gente vaya echando moneditas? Pues por ahí va la cosa. Yo creo que se trata de convencer, sobre todo a la Agencia Espacial Europea y a la NASA, de que ellos tienen un proyecto que es viable y de que si les dejan y les apoyan, lo pueden llevar a cabo en un plazo razonable. Yo lo único que sé es que en estos últimos 2 años y medio, de no ser por ellos, la ISS... Se habría muerto, claramente. Muerto. Efectivamente. Rusia ha sostenido la ISS. Sí. Ni los chinos pueden llegar, los indios por supuesto tampoco, ni los americanos, últimamente con el caos que tienen, tampoco, y desde luego los europeos mucho menos. Lo está sosteniendo la Agencia Espacial Rusa, que por cierto no tiene un duro. Es decir, en cuanto que se les ayude de verdad, yo creo que estarían dispuestos de nuevo a poner sus proyectos en marcha, porque lo que vienen a decir es que la ingeniería la tienen, que su capacidad existe y que lo que quieren es, pues bueno, pues eso me refería prudentemente al sol, es decir, tecnología tienen, ahí está, ya digo que son los pioneros en la exploración espacial, o sea que no tienen un rublo, no tienen nada. Entonces, este tipo de declaraciones es primero para decir que ellos siguen ahí empeñados en llegar a donde nadie ha llegado, en principio por la exploración humana de Marte, pero por otro lado te están diciendo que están con una mano delante y otra mano detrás, es decir, que ahora mismo no pueden hacer nada, y esa fecha hipotética del 2012, 2013, que es cuando se dice que posiblemente llegue alguna nave tripulada a Marte, pues con los rusos ni te cuento para cuándo será. No, tiene que ser más tarde porque ellos han claro, pasado 10 años, 2019, que las únicas naves de verdad pesadas de lanzamiento de cargas voluminosas son las Progress rusas, sí. Nadie más puede mandar las cargas que mandan ellos al espacio. Si son capaces de verdad, como pretenden, además es curioso porque el borrador de la idea no se parece a la lanzadera americana, sino se parece muchísimo más a lo que sería una nave espacial clásica, a las peliculitas. Es decir, de verdad una nave capaz de ser incluso ensamblada, a lo mejor en parte, en el espacio, para desde allí servir de o al menos que pueda utilizarse la estación espacial como una especie de punto intermedio. Es decir, están dándole vueltas a varias ideas que yo creo que en el futuro podrían llevar adelante sin ningún problema. Bueno, pues a ver qué hacen los rusos. Afirman tener ya la tecnología suficiente y necesaria para llegar a Marte con tripulación humana. Así que si no come mucho el astronauta. Yo creo que se han pasado en la valoración económica también un poco. No lo sé. No, yo creo que 8.600 millones. Estás hablando de más de 1 millón de euros por cabeza, pero, en este planeta. Pero Bruno, es que es muy caro. Pero me parece el otro día daba la noticia poco... de que llegar a la a qué luna ha sido, no, me parece... 1 millón de euros, ¿no? 8.600 sí, millones de euros. Millones de euros. No, pero fijaros que el otro día creo que decían que la sonda europea que ha llegado a Júpiter, que se han excedido. Eran las lunas de Júpiter, ¿no? Donde ha llegado una sonda europea hace poco, la Cassini era europea. Es que nos había salido a caucionar la Unión Europea, me parece que era unas 700 pesetas por cabeza. Esto es carísimo. Y mandar una nave tripulada a Marte, desde luego es una... Bueno, pues vamos a confiar en Hugo Chávez, ¿no? A ver si con este satélite se anima y envía... Será de comunicaciones, ¿no? El venezolano. Sí, imagino, sí, ¿no? Simón Bolívar, sí. Bueno, pues ese en cuanto a la carrera espacial, pero bueno, también en estos asuntos nuestros, Jesús, tenemos la Atlántida, que también hay que encontrar algún día de estos, ¿no? Ya se han reunido los sabios en Grecia, ha habido un cónclave. ¿Dónde ha sido? ¿En Corinto? Sí, debería ser. A ver si tenemos a Jerjes. En la isla de Milo. En la isla de Milo, en Grecia, se han reunido, pues bueno, casi un centenar de científicos de todo tipo de disciplinas para... Y ya llevan reunidos, o sea, que en principio terminaba este domingo, que ya estamos dando por finalizado, están reunidos desde el lunes pasado. Y bueno, es curioso porque es el primer congreso... No sobre la Atlántida, que se han hecho bastante, pero sí el primer congreso científico internacional sobre la Atlántida. Ya digo que se han reunido, pues, sismólogos, vulcanólogos, geógrafos, filósofos, historiadores, arqueólogos, en fin, todo tipo de disciplinas. Y con un propósito muy concreto, que es la Atlántida. Con lo cual dices, bueno, reunir a tanta gente en una isla, la isla de Milo, para que te digan si la Atlántida existe o no existe, pero es que no van por ahí los tiros. Realmente, ellos no van a determinar o no están determinando si la Atlántida existió o no existió. De hecho, hay distintos partidarios. Unos creen la versión histórica de que la Atlántida existió en algún momento dado, y otros dicen que es un mito clásico y no hay que darle más vueltas. O sea, que no van por ahí los tiros. Ni tampoco intentan localizarla en ninguna parte. Lo que intentan es, por un lado, recapitular todas las hipótesis que se han barajado en torno a la Atlántida, es decir, las distintas ubicaciones, reseñar índices confiables, ¿no?, sobre la, bueno, pues las distintas valoraciones que se han hecho en lo que puede ser la Atlántida, y examinar las fuentes, yendo a las fuentes. Y entonces lo que han hecho es pues crear una lista de 24 criterios, pero no tanto para localizar la Atlántida, sino para que los distintos emplazamientos que se han encontrado y que dicen que puede corresponder a la Atlántida, entre ellos, por ejemplo, el famoso emplazamiento de Cuba, como los futuros emplazamientos que se vayan encontrando, es decir, tienen que superar estos 24 criterios que han sido consensuados por este centenar de científicos para que esta mítica ciudad, este mítico continente, sea creíble su hallazgo. Es decir, si no tiene esos 24 criterios, se descarta como una posibilidad de que sea la Atlántida, y puede ser otra cosa, pero desde luego no la Atlántida. ¿Qué criterios? Los 24, yo no tengo constancia, pero sí nos han llegado algunos de estos criterios que, según ellos, tienen que valorarse a la hora de determinar si es o no es la Atlántida en estos futuros estas futuras ubicaciones arqueológicas que se van encontrando. Una de ellas es que los investigadores de la Atlántida solo deberían concentrarse en qué es una isla o los restos de una isla. Es decir, en el momento que ya estemos hablando de ubicaciones que están dentro de un continente o en el interior de un continente, habría que descartarlo porque ya no correspondería por lo menos a los parámetros que ellos están manejando. Segundo criterio, que haya acogido a una civilización desarrollada y marítima. Si no ha sido una civilización muy desarrollada y marítima, descartado. Por ahora, como veis, encajaría muy bien la hipótesis de esa Atlántida cubana, ¿no? Otro criterio, que tenga una llanura costera rodeada de montañas que caen a pico en el mar, según ha indicado uno de los geólogos. Es decir, si las descripciones geológicas que se dan de este emplazamiento no tiene, esté dentro, vamos, sumergida o esté en la superficie, no corresponde a esa llanura rodeada de montañas y tal, dicen que habría que descartarlo. Y así hasta 24 criterios. Como ves, yo entiendo... Se han descartado también la de Cuba, porque hay únicamente la playa de Tulum, que es un cachito, y poco más. Descarta la de Santorini. Y descartaría Tartessa, según ese criterio. Según esto quiere diciendo... decir que dentro de muy poco se va a encontrar algo muy gordo y que hay algunos que no quieren que se relacione con la Atlántida, ¿no? Ahí está, es decir, por ahí va. Pero claro, cuando yo he leído esto, y ahora, bueno, pues lo estáis un poco escuchando y todos los oyentes, parece que no tiene demasiado sentido gastarse la burrada de dinero que se habrán gastado para reunir a todos estos científicos para que no digan algo que parece demasiado obvio, ¿no? Está claro que es la isla. Curioso, estamos todos en lo mismo, ¿eh? Es la isla de Santorini. No, pero la han descartado. No. ¿Han descartado Santorini? Yo tengo otra teoría, ahora hablamos. Cumple los requisitos, ¿eh? Lo cumplirían, pero ellos ya lo descartaron, porque claro, para que no les acusaran de que barren un poco para dentro, dicen, hombre, sí, dice, qué bien se han unido para decir que al final la isla de Tera de Santorini pues eran los restos de la Atlántida. Pero claro, ya no cumpliría en principio otro de esos criterios que es la cronología. Sabes que la isla de Santorini supuestamente pues desapareció, por lo menos bueno, se produjo. Cachito. Sí, la erupción en el año 1450 a.C. aproximadamente, por lo tanto, pues no correspondería con esos 7.000, 8.000 años de antigüedad que se están barajando para otras futuras Atlántidas. En fin, los participantes se pusieron de acuerdo, por lo menos, en una cosa, aparte de estos 24 criterios, es en la creación de un comité internacional encargado de comparar las hipótesis sobre la Atlántida con estos 24 criterios. Es decir, de las ciento y la madre de teorías que hay sobre la Atlántida y las distintas ubicaciones, que es ubicado en el Báltico, en España, en Sudamérica, en distintos lugares. Bueno, pues quieren ir comparando una por una todas las hipótesis que hay sobre estas posibles Atlántidas para ver si se ajustan estos 24 criterios e ir descartándolas. Aquellas que tengan esos 24 criterios, bueno, pues es lo que dentro de la próxima reunión que van a tener, que no va a ser el próximo año ni el siguiente, sino dentro de 3 años, también en Milo, es cuando van a intentar sacar unas conclusiones definitivas. Con lo cual es el segundo punto, desde mi punto de vista, bastante anómalo. ¿Por qué 3 años para llegar a estas conclusiones cuando por un ordenador o cualquier investigador que haya de la Atlántida te lo hacen un mes? Pues porque lo ha dicho Bruno ya. Porque están esperando. Porque saben que van a descubrir algo. Claro, están esperando algo. Vamos a ver qué aparece en los próximos 3 años. A lo mejor también puede ser que se dan cita a lo largo de esos 3 años en la isla de Milo, que se está muy bien. Sí, y te sí. Ponen ahí unos chupitos, ¿verdad? Una cosita, van mientras tanto dilucidando. Sí, a ver, lo que parece es una intencionalidad de definir qué es la Atlántida, ¿no? Y en cierto modo, aquí lo hemos dicho en alguna ocasión, que una cosa puede ser la Atlántida de Platón y otra cosa lo que consideremos casi como una adjetivación, la Atlántida, una Atlántida. Cuando hemos hablado de los restos de que hay entre Cuba y el Yucatán mexicano, hemos hablado de una Atlántida, porque por definición o por defecto, a la hora de informar nos referimos como tal a cualquier civilización más desarrollada que cualquiera otra de su época anterior al tiempo del nacimiento oficial de las civilizaciones y que rompa con los esquemas establecidos y que normalmente está en un terreno que actualmente está sumergido. Lo de Cuba tampoco valdría como Atlántida porque hay que definir si es isla ahora, si fue isla en algún momento o cuando tuvo la civilización fue isla. Lo de Cuba cuando tuvo esa cultura no era isla, era parte del continente americano. Pero con lo cual también se sale de la norma. Iba a decir una cosa, parece porque una intencionalidad por parte de los puristas de la Atlántida platónica para que no les quiten el copyright. Sí, así de claro. Ahí van los tiros. Mira, Pero tenemos que ir a buscar ya la edad de oro en lugar de la Atlántida, ¿no? Claro, y lo que va a haber y lo que se puede descubrir en el futuro, y por ahí van muchísimas investigaciones, son restos de varias culturas distanciadas en el espacio y a veces también en el tiempo, cuyos restos han estado sumergidos, porque sí, son marítimos, con cualquier civilización desarrollada ha desarrollado lo marítimo, es que eso es parte de la historia historia de las civilizaciones, además. Pero se van a descubrir, o hay se están dos empezando a descubrir, muy claros, restos de culturas ante estas características que nos hablan de la existencia de diversos focos culturales interconexionados probablemente antes del nacimiento de las civilizaciones, según las cronologías actualmente aceptadas. Fíjate, me salen no ya tres. Aceptadas en el futuro. Me salen ya tres, que decir que ya ahora mismo hay datos suficientes para investigar, se está investigando o se van a investigar en breve. Uno, el descubrimiento por satélites americanos de que el antiguo puente que unía Ceilán con la India existió de verdad. Sí. Es decir, que existió de verdad, del que hablan las leyendas míticas. Y mucho más al norte, en la costa del Índico, cerca de lo que hoy es Pakistán, de la existencia ya segura de ciudades sumergidas que probablemente aportaría mucha información sobre el nacimiento de la cultura de Mohenjo-Daro y Harappa. El tercer elemento, el tercer núcleo, es clarísimamente no solamente lo de Yucatán, que va a investigar la National Geographic, sino algunos también. Claro, algunos Japón. Eso es complejo, pero se está investigando ya. Sí. Ahí ahora mismo lo que hay es un trabajo para intentar determinar si es de origen volcánico las anomalías que se han detectado o no. Pero en el caso de Cuba, un artista detrás de National Geographic, como National Geographic encuentre algo serio y sean capaces de percibir, con todas las universidades que les apoyan y todo lo que tienen detrás, que ahí de verdad hay algo complejo y digno de ser anunciado, nos lo vamos a tragar por todos lados. Bueno, en todo caso, algo. Los sabios de la isla de Milo necesitarían ahora mismo una máquina del tiempo para poder comprobar y constatar estos asuntos. ¿Te parece, Jesús? Lo necesitaría, sí. Además, sí. Yo creo que... Bueno, pues ya es posible. Ya sé por dónde vas. Ya es posible. ¿Cuándo no ha sido posible? Sí, yo creo que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no hemos tenido ojos para verla. A ver, Bruno, esa máquina del tiempo que está reluciente. Bueno, ya es posible dentro de 100 o de 200 años. Ya estamos, hombre. Vamos a estar un poquitín achacosos, ¿eh? Que es la fecha que expone Amos Ori, un investigador del Instituto Israelí de Tecnología de Haifa, que acaba de presentar en una publicación especializada, como deben ser, o como teóricamente deben ser este tipo de descubrimientos, de hallazgos o de planteamientos teóricos, que es lo que es esto, con cualquier avance científico. Lo ha publicado en la revista Nature, pero asegura que hay un planteamiento teórico que le expone para justificar la probabilidad real de viajar en el tiempo, pero que la tecnología adecuada para poder desarrollar una máquina que genere y que ponga en práctica esa teoría puede tardar 100 o 200 años para cumplirse. Lo que ha innovado respecto a anteriores planteamientos teóricos a Amos Ori es algo que parece fundamental, y es la no necesidad en su planteamiento de recurrir a materia exótica, porque utiliza el vacío que hay en el espacio para viajar a través del tiempo. Según Amos Ori, su máquina tendría una capacidad de provocar una curvatura en el espacio con un campo de gravedad local. Estos son unos planteamientos teóricos muy complejos, pero que en su interior ese campo de gravedad será lo suficientemente poderoso para poder viajar en el tiempo. Esto no es más, asegura Amos Ori, que una forma de apoyar las teorías de Einstein, que aseguraba que se podría curvar el espacio creando un campo de gravedad interno. Investigadores como Paul Davies, un extraordinario divulgador científico que ya hace 3-4 años planteó su propio posicionamiento al respecto, llegan a la conclusión de que ese viaje es posible, de que ese viaje es factible y de que las nuevas teorías son válidas para poder aplicar en cuanto la tecnología esté desarrollada para construir esa forma de modificar y de provocar una curvatura en el espacio, de aprovechar los medios existentes, no crear nada exótico. Asegura que efectivamente, según Amos Ori, según dice en su artículo, la principal ventaja de este modelo es que solo requiere de materia normal y el vacío que existe para viajar a través del tiempo, como decíamos, frente a las posibilidades que hasta ahora se habían propuesto de la necesidad de una energía negativa y una presión negativa de mayor magnitud que la densidad de la energía, algo que parecía inconcebible y que no forma parte de los planteamientos de Amos Ori. Y que esa capacidad actualmente presentada de ingeniería serviría para recrear en laboratorio agujeros negros y para recrear una de las probabilidades de esos agujeros negros en determinadas circunstancias, que sería viajar a través del tiempo. Cosas como esta es lo que le hicieron decir a Garra la Virgen de Pato. Bueno, pues como ahí tienes. Imaginas a Amo Ori ahí tomando una cervecilla en Haifa y preguntarle, ¿qué hace señor Ori? Pues mire, estoy pensando cómo dar, hacer una curvatura espacio-tiempo aquí. Sí, sí, eso sí. Sí, la verdad es que el planteamiento teórico es compleja. Difícil, claro. Pero lo que viene a definir no deja de ser algo relativamente parecido a lo que exponía en su teoría de la relatividad. Ahí el propio Einstein, si él plantea una forma, sin utilizar nada extraordinario, de curvar el espacio-tiempo sobre sí mismo y con eso poder permitir, habla del viaje al pasado, plantea una serie de problemas respecto al viaje al futuro, pero habla del viaje al pasado. En todo caso, estamos ante un planteamiento teórico que no ha motivado el rechazo de la comunidad científica, sino que se sustenta sobre la racionalidad y sobre unos planteamientos que no son de ciencia ficción, que son los que hasta ahora habían prevalecido en todas estas. De todas maneras, y esto como comentario de observador lejano, ¿os habéis dado cuenta en los últimos 10 años cómo ha ido cambiando la imagen de los físicos de alto nivel con respecto a la posibilidad del viaje en el tiempo? Los rusos también. ¿Cómo se ha ido? No, yo lo que quiero decir es que ha ido pasando progresivamente, aunque esto es pura ciencia, es ciencia teórica pura, va pasando de una manera cada vez más discreta del campo de la ciencia al de la ingeniería. Es decir, a que alguien te hable ya de construir máquinas, no simplemente de mantener un concepto. Eso es muy importante porque me estaba acordando de Tsiolkovsky cuando en 1903 él diseña por primera vez la órbita del Sputnik, de lo que luego fue el Sputnik, de cómo podría dirigirse al espacio una aeronave, una nave espacial hecha en la Tierra. Cuando él incluso aventura la posibilidad de la necesidad de trajes para la ausencia de gravedad y demás, él no contaba ni siquiera con los elementos teóricos básicos, puesto que Oberth y todos los desarrolladores de cohetes en los años 20 no habían empezado a hacer sus trabajos. Sin embargo, cuando ya Tsiolkovsky llega a ese plano, y estoy hablando de 1903, quiere decir que aunque parezca muy, muy remoto en el futuro, que el paso esencial ya está dado. Es decir, ya hay alguien que está no teorizando, sino empezando a llevar a la práctica y a la mecánica lo que era pura y simplemente una invención teórica, un diseño teórico. Claro. Esto es muy importante porque estamos ahora mismo ya en la misma situación. Claro, alguien puede decir, faltan 100 años. Bueno, el planteamiento hasta este tiempo ha sido que, por ejemplo, los agujeros de gusano, pero ahora ya no. Los agujeros de gusano, según los cálculos efectuados y según un trabajo de investigación elaborado por estos científicos, podría servir para viajar en el tiempo. Lo que propone Amos Ori es una forma de reproducir dentro de un laboratorio una máquina capaz de crear una curvatura del espacio en una región concreta del espacio. Exacto. Ah, pero vamos a ver, son dos cosas. Pero ya es mecánica, es decir, que hay un... Es que eso además ya lo planteó John Titor, es que me está haciendo gracia la noticia porque os acordáis del famoso John Titor, ¿no? Esas previsiones. Si estaba detrás de la idea de Titor, había gente. Claro, un poco él comentaba ya que eso se iba a producir, no dentro de 100 años, sino que incluso creo que daba una fecha, que era el 2007-2008, que se podría crear la puerta de ida y la puerta de venida, la puerta de entrada para que se produzca un viaje en el tiempo. Entonces, cuando se habla de viajes en el tiempo, hay dos factores que no debemos olvidar que normalmente solemos mezclar. Una es un aparato, es decir, una máquina del tiempo, por decirlo de una forma vulgar, y la otra es la forma de viajar en el tiempo. Y esa forma de viajar en el tiempo, hoy por hoy, haciendo caso a lo que dice tanto Paul Davies como Einstein, ya no tanto Hopkins, que ya sabéis que la última postura de Hopkins que dice que a través de los agujeros negros no se puede uno desplazar por el tiempo, en este caso al pasado, pero necesitaríamos hoy por hoy, con los conocimientos físicos y astronómicos que tenemos, un agujero negro. Pero claro, cuando hablamos de agujeros negros, estamos hablando, y eso lo refería John Titor, de microsingularidades. Es decir, microsingularidades es las que tú puedes crear en un laboratorio, por ejemplo, en el acelerador de partículas del CERN, de Ginebra, para crear un agujero negro, pero para que se produzca el viaje en el tiempo, además de tener la máquina, necesitas otro agujero negro, es decir, un agujero negro para ir y otro para venir. Y eso que lo estaba comentando John Titor, sea el que sea, estamos hablando de un nombre casi casi sociológico, es lo que curiosamente se ha ido consiguiendo hace poco. Un descubrimiento que prácticamente pasó desapercibido es que hace unos 6-7 meses en este acelerador de partículas del CERN en Ginebra se ha creado una microsingularidad, es decir, se ha provocado ese agujero negro. Estamos hablando de agujeros negros muy pequeños, evidentemente, ¿no? Bueno, si eso se logra reproducir en una parte del espacio para que una máquina pueda entrar ahí, hay que crear otro agujero negro para que pueda volver y recoger toda esa información. Bueno, pues esto es algo que lo vienen diciendo muchísima gente. Paul Davies ya lo hablaba como buen divulgador, por lo menos yo ya lo conozco hace 5 o 6 años, que hablaba de que solo se puede producir los viajes en el tiempo con dos agujeros negros que el ser humano tiene que crear. Por cierto, que no que aparezcan de una forma. Estoy hablando de una cosa graciosa de los que crearon, bueno, lo que esté detrás del fenómeno Titor, que está claro que es bastante complejo, sí. Y algo saben, decían una cosa muy divertida, y es que él en realidad lo que hereda es la teoría de Schrödinger de los años 20, de que en realidad hay multiversos, porque él lo que afirmaba decir es que al pasado tú nunca vuelves a tu pasado, si vecino claro. a uno similar al que tú tienes en ligeras variaciones. Es decir, eso me pareció muy original y muy divertido. Ya está superada la famosa paradoja esa que dices, bueno, si tú viajas al pasado y matas a tu abuelo, por lo tanto tú no has podido nacer y no puedes viajar al pasado. Eso se sabe precisamente por la teoría del multiverso, es decir, son distintos universos que están entrelazados y que tú puedes viajar a uno de tus pasados, pero no exactamente al pasado que te corresponde cronológicamente. Bueno, ese es el gran tinglado, que por eso a mí me apasiona la astronomía, de los múltiples universos que se entrelazan y en las puertas dimensionales. Pero las puertas dimensionales solo se pueden unir cuando se crean agujeros negros, esos famosos agujeros de gusano. Es que demostrado todavía. No, por eso te digo, estamos hablando de física teórica, pero lo mismo que dijo John Titor es lo mismo que ahora de alguna forma está diciendo Bruno con esta especie de explicación de la máquina del tiempo que se va a producir dentro de 100 años. Bien, en todo caso, son 100 años. O por cientos, a lo sumo. Bueno, porque no es optimista, que tenía un mal día ese día. No, es decir, a Mosori espera para entonces la réplica a su trabajo. Es una buena forma de irse con la gloria en vida, vamos. Claro, israelí. Israelí. Gente paciente, no hay problema. Claro, por eso. Bueno, pues en nuestra tertulia Zona Cero, las 4C han aportado estos comentarios a diferentes noticias que se han producido en el ámbito del misterio. Hemos hablado de la máquina del tiempo, hemos hablado de los proyectos rusos cara a la conquista de Marte, hemos hablado de los sabios reunidos en la isla griega de Milo debatiendo sobre qué se debe atender como Atlántida, cuándo debemos entrar a investigar, qué protocolos se establecen, 24 directrices, que si se cumplen las 24 pues estaremos ya ante la Atlántida. Adolf Sulten, desde aquí le saludamos. Bueno, pues está bastante bien. Por cierto, Carlos, el asunto este, yo no sé, luego me lo contarás mejor en la siguiente hora, pero qué gran ovni se ha visto en Teotihuacán. Es curioso, lo de México lo estoy siguiendo, sabéis que los ovnis no es precisamente uno de los temas que aparentemente yo siga con detenimiento, pero llevo un año que le estoy dedicando mucha atención porque lo que está pasando en México es realmente increíble. Es que es todas las semanas decenas y decenas de fotografías y filmaciones. Hablábamos la semana pasada de lo espectacular que fue la última filmada en Sinaloa, pero es que lo que ocurre en Teotihuacán es realmente increíble, porque es una de las mejores fotos, hacía muchísimo que yo no veía una de una calidad tan buena. ¿Qué se ve? Todo el mundo conoce, es decir, por fotografías, por documentales, las pirámides de Teotihuacán, una familia chilena que estaba de turismo en Teotihuacán, en concreto la familia se llamaba Toledo Aldunate. Los chilenos, si no lo ven en su país, ya se van a otro a verlo, ¿eh? Sí, pero encima lo fotografía, es algo, sí, porque también Chile lleva una racha increíble. Sí, está de moda. Pero es mejor incluso que la secuencia a la que comentamos el otro día, la Isla de Pascua. Hombre, la secuencia de la Isla de Pascua tenía una ventaja, es que eran 6 fotografías, además tomadas por bastante gente de diversos puntos, con lo cual todos se enfocaban un objeto en la misma posición, y eso, claro, desde el punto de vista de los investigadores del fenómeno es mucho más llamativo, porque hay muchos más testigos y muchas más pruebas. Sin embargo, la fotografía esta es de verdad de las mejores que he visto en mucho tiempo. La tomó un niño de 16 años, que se llama Nicolás Toledo, estaba haciendo una fotografía a su padre, que está sentado, bueno, se ve perfectamente al fondo de las pirámides. El niño tiró muchas fotografías continuas con una cámara digital para luego elegir la mejor, lo que hace prácticamente todo el mundo actualmente, con la enorme sorpresa de que ni siquiera tuvo que esperar el revelado. Claro, en la propia pantalla de su máquina había, pero con toda claridad, un objeto volante justo encima de una de las pirámides, que había pasado, claro, en una fracción realmente cortísima de tiempo a lo largo de todo lo que es el complejo de Teotihuacán, y una de las fotografías enfocaba perfectamente una especie de platillo de plateado encima de las pirámides. La foto es fantástica, ¿verdad? Fíjate en qué sitio, en Teotihuacán, en el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Exacto. Esa es la foto clásica de ovni, ¿verdad? Encima de una pirámide. Pero además, con su padre en medio, la foto es fantástica. La están sometiendo al análisis para ver cuál es la velocidad del objeto, porque claro, aparece de manera repetida, pero no es bien captado, pero en una es completamente, bueno, como si estuviera parado encima de la pirámide. Es una fotografía que está ahora circulando, se tomó el 19 de junio y ha circulado a una enorme velocidad ahora por ciertos foros de internet especializados, porque la verdad es que la foto es fantástica. Pues nada, OVNI en Teotihuacán, nada más y nada menos. Bueno, pues llega la información, nos ponemos al tanto de la triste actualidad y luego seguimos con la tertulia de las 4C. Hay que hablar de diferentes asuntos y con vuestras consultas a rosa.vientos@ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estamos viviendo una noche intensa, intensísima. Cantidad de noticias se agolpan en la redacción de nuestros servicios informativos y os vamos poniendo al tanto de lo que va sucediendo en Guadalajara con estas con estos hechos lúgubres que bueno, que acompañan la actualidad de la madrugada. Ese incendio terrible en Alcolea del Pinar, en Guadalajara, en una zona bellísima, que ojalá se recupere muy pronto. Lo que no se van a recuperar son las vidas que se han perdido allí, sobre todo los retenes que estaban trabajando en la extinción del incendio. Y tenemos ya pues 11 fallecidos confirmados, y se está rastreando a la espera, ojalá no se produzca eso, de confirmar alguno más. Bueno, pues seguimos. También lo de Guinea Ecuatorial, que lo estábamos comentando ahora, que es una noticia que, claro, ante tanta tensión que estamos ahora mismo recibiendo, pues son noticias que pasan desapercibidas, Bruno, ¿verdad? Ahí tenemos, sí, 89 también fallecidos en un accidente, un Antonov 24, que nadie se pregunta o nadie quiere saber por qué siguen volando estos aviones. Sí. Pues bueno, pues ahí tienes un accidente terrible en Guinea Ecuatorial y una tragedia, ¿no? Sí, 89 víctimas, 55 según... No, 55 según el gobierno, 89 según la oposición. La oposición, que fundamenta su crítica en que iba sobrecargado. Independiente o no de lo que haya ocurrido, no son aviones ni que vacíos tuvieran que estar volando ya con pasajeros, pero bueno. En África, cuando haces recuento anual de las tragedias aéreas, tienes una docenita siempre, ¿eh? Sí, accidentes de estos hay bastantes. Con aviones que dices, bueno, ¿cómo es posible que sigan volando con 30 años de existencia? Uh-huh. Sí, la historia de este avión nace de hace aproximadamente 10 años, cuando los han jubilado ya. En Rusia, y allí viaja la hija de Obiang, y es la hija de Obiang quien compra ese avión y quien se lo trae, quien junto a partir de ese avión y de otros forma una compañía aérea, y bueno, pues para hacerle ganar unos cuantos cuartos a la hija del dictador, pues una monta aviones de esas características. Qué tristeza, Pues sí. Y con muerte de tres ministros, pues eso hace sospechoso. Sí, dentro con miembros del gobierno, claro, que iban al entierro de otro miembro del gobierno. Todo accidente, sí. Con lo cual hace sospechar, ¿no?, que puede haber otro tipo de intencionalidad. Pero es como dice Bruno, teniendo en cuenta que iban al entierro del cuarto... El otro problema es que en Guinea solamente ese tipo de gente puede volar en avión. También es verdad, sí. Ojo. Que estamos hablando de un 90% de la población, que no creo que nadan en petróleo ese país. Pero sí, ciertamente es un país absolutamente desquiciado por la cúpula, no por la base que lo sufre. Ah, pero es la tragedia de África, ¿no? Que se cae este ahora en Guinea. Sí, mañana caerá otro en Tanzania. En Tanzania, otro en Ruanda, otro en no sé dónde. Y bueno, pasan desapercibidas además esta noticia. Sí, y además es que África se ha convertido en el gran mercado de segunda o tercera mano de aviones del mundo, ¿no? O de quinta, de sexta. Y ese es un problema del primer mundo. Que cuando jubilemos nuestros aviones los mandemos a la chatarra. Bueno, no hagamos de África nuestra chatarra. Yo me acuerdo cuando todavía estaba latente el conflicto entre Etiopía y Eritrea, que se estaban vendiendo aviones de combate, pues estos Phantom o alguno de estos así de los años 60 se vendían a Etiopía, y según iba llegando el avión lo lanzaban, ¿no?, para que lanzara el misil que llevaba o la bombita que llevaba, y lo más seguro es que el avión ya no volvía, ¿no?, porque tenían problemas incluso en la formación de pilotos y bueno, pues... Sí, el Sabre, creo que era el 104, que le conocían aquí en España como el ataúd volante en los 104, años 60, yo creo que todavía sigue volando en alguno de esos países. No creo que hayan tenido ni siquiera dinero para poder comprar algo así. No, ni de quinta mano. Esto era peor. Es porquería pura lo que les venden. Sí, porquería pura. Y bueno, pues así va. Y luego el problema de los repuestos, que es muy costoso, del mantenimiento, que los aviones, el problema no es tanto el vuelo como luego mantenerlos en tierra. El tener un cuidado con ellos, todo eso no existe, es muy complicado. Pero luego les quitamos la deuda para que puedan comprar más aviones, pero con la condición de que sean esos los que compren, ¿eh? Sí. No es el problema de los países, ni... Pero es que podrían comprar, es que si pudieran comprar uno magnífico estaríamos como el rey Menerik y su silla eléctrica. O sea, es que da igual. Sí. Bueno, pues una tragedia más acontecida en el continente negro. Bueno, pues vámonos a nuestros asuntos, Jesús, y mira tú por dónde pensábamos que ya todo se sabía sobre los esenios, que ya se había descubierto todo lo de Qumran, ¿verdad? Sí, y este aquí que nos topamos con dos nuevos documentos. Con dos nuevos manuscritos. Sí, además es más importante la noticia de lo que parece, no tanto por el contenido en sí, sino porque desde que se descubrió, bueno, el último gran hallazgo, ¿no?, en el año 1947, cuando unos beduinos encuentran dentro de unas vasijas pues esos manuscritos, los famosos rollos del Mar Muerto, ¿no?, que databan no de la misma época que se han encontrado ahora, databan del siglo II antes de Cristo, estamos hablando de la época de los esenios, hablaban también, algunos eran posteriores, hablaban de la época de Jesucristo, y se pensaba que, bueno, pues que con esos prácticamente se había encontrado todo, por lo menos lo que se había inspeccionado en las distintas cuevas del desierto de Judea. Y mira que hay muchos investigadores que lo han hecho, lo han intentado, porque bueno, pues si un beduino encuentra de casualidad, porque realmente fue un hallazgo fortuito, encontraron estas vasijas con estos valiosos manuscritos, y dice, ¿por qué no va a haber alguno más, alguna vasija y algún manuscrito más en otra parte de ese mismo desierto, ¿no? Bueno, pues 50 kilómetros más al sur, en este caso de donde se encontraron los primeros del Mar Muerto en el año 1947, se han encontrado en una gruta de Nahal Arugot, cerca de las fuentes de Il Engedi, en el desierto de Judea, se han encontrado estos manuscritos que nadie pensaba que se pudieran encontrar. Primero porque se pensaba que esos, los 14 rollos famosos, ¿no?, que se encontraron en su momento, los 14 rollos de la Torá en las grutas de la región, se pensaba que ya prácticamente se había encontrado todo, pero había como ciertas dudas, ciertos rumores, de que había un 15º rollo. Ese 15º rollo, que es el que no se encontraba nunca, parece que es el que se ha encontrado ahora en forma de estos dos pergaminos, por decirlo así, no serían manuscritos técnicamente hablando, serían dos pergaminos de 5 por 7 centímetros, en los cuales figuran extractos del Levítico, del libro del Levítico del Antiguo Testamento, en hebreo. No hablan tanto de los esenios en sí, porque se han datado en el siglo II después de Cristo, pero sí de una época muy importante en aquel momento, que es la famosa rebelión judía, la revuelta de Bar Kochba en el año 130 después de Cristo, donde, como sabéis, causó la destrucción pues de 900 pueblos y localidades judías, así como, bueno, Roma también perdió lo suyo. Se calculó que unos 10.000 hombres en eliminar toda esa revuelta judía, ¿no? La última gran revuelta judía, un poco hasta apaciguar un poco todo el territorio aquel, ¿no? La famosa revuelta de Bar Kochba. Bueno, pues en estos pergaminos que se han encontrado, aparte de figurar textos de la Biblia, lo cual siempre es muy interesante, ¿no?, para los investigadores, porque se confirman o no las fuentes originales, en este caso estamos hablando de textos en hebreo, sino que también hablan mucho y dicen mucho sobre la época en la que fueron escritos, sobre este tipo de revueltas, sobre la gente que escribió este tipo de pergaminos, supuestamente pues eran los esenios o sucesores descendientes de los esenios. Entonces, bueno, el hallazgo es importante, ¿no?, porque cuando fueron descubiertos en el suelo de la gruta, estos pergaminos estaban cubiertos por una espesa capa de polvo, que parece ser que es lo que les ha protegido durante estos 2000 años, ¿no? Uno de los investigadores lo adquirió por $3.000, porque no es un descubrimiento que se haya hecho ahora, realmente parece que fueron encontrados el 23 de agosto del 2004 por beduinos, una vez más, que buscaban piezas de alfarería antigua para vender. Bueno, pues uno de los investigadores, Hanan Esser, que es el director del Departamento de Arqueología de la Universidad Bar-Ilan de Tel Aviv, lo compra por $3.000 tras regatear con los beduinos. Cuenta la anécdota que le pedían 20.000, entonces a través de un hábil regateo pues lo deja en $3.000, ¿no?, que ya es bastante también. Y gracias a este hallazgo se sabe un poco más sobre este periodo, bueno, pues tan convulsionado, de la revuelta judía contra los romanos, y se sabe que forman parte estos pergaminos de ese rollo de la Torá que los judíos habían leído en el año 135 durante la Pascua judía, cuando se preparaban para esconderse en las grutas y para defenderse contra la invasión romana. O sea que estamos hablando de un texto no solo con un valor teológico y religioso importante, sino con un texto históricamente acreditado y, por supuesto, también muy importante, porque posiblemente fuera lo que se leyó momentos antes de entrar en combate o momentos antes de ir al exilio. Es muy importante porque, vamos a ver, la rebelión de Simón Bar Kochba, del Hijo de la Estrella, que es la última gran rebelión judía, es la siguiente a la otra enorme, a la de Simón Bar Giora, que es la que trae como consecuencia la destrucción de Jerusalén, la del año 70. Esta es el año 130, la aplasta en el 137, y es muy especialmente interesante porque en aquel momento el cristianismo embrionario ya estaba extendido fuera de los límites de incluso lo que era la parte grecohablante del imperio. Uh-huh. Es decir, había salido ya. Es cierto que era muy marginal y aún muy minoritario, pero Simón Bar Kochba es el último de los grandes líderes mesiánicos judíos. decir, después del aplastamiento de la rebelión por Roma, es cuando empieza, pues empieza la clásica, la diáspora tal y como la han conocido el pueblo judío en los milenios, en los años y los siglos siguientes. Claro, considerado un mesías, por completamente, sí, se considera, es el último grande, claro, de los grandes mesías. No pocos judíos llegaron a Hispania, ¿eh? Después había colonias ya, pero eran colonias comerciantes, en tanto que a partir de la rebelión de Bar Kojeva ya es una especie de huida general. De huida general porque, bueno, porque es que lo convierten, como dicen, lo hacen literalmente polvo los romanos. Y la verdad es que aprovechando los contactos y las colonias comerciales que los judíos tenían por todo el Mediterráneo, es cuando se produce, bueno, la diáspora que ha tenido las consecuencias luego históricas que todos hemos conocido. Entonces, la verdad es que cualquier cosa que se pueda saber y avanzar sobre el periodo de la última gran rebelión judía, pues la verdad es que ayuda mucho a entender la mecánica y fusión, no solo del judaísmo, porque ellos crearon comunidades bastante compactas pero cerradas, sino el recordar que en aquel momento, a pesar de que Simón Bar Kojeva se autodeclaró Mesías, bueno, se declaró no, fue considerado por sus seguidores un Mesías. Exacto. Es cierto que en aquel entonces el cristianismo ya había superado incluso lo que era la parte de habla griega del imperio. Esta rebelión se sofocó y dejó miles. Miles de muertos. Miles de muertos, fue algo tremendo. Bueno, las cifras legionarias ya lo dicen. Sí, sí. 10.000, dos legiones. 10.000, claro. De los parte judía no dicen exactamente, pero cuando hablan de 900 o casi 1.000 pueblos y localidades judías destruidas, imagínate, pues más la. Más de 200.000, sí. Claro, efectivamente. Fue una verdadera masacre, ¿no? Sí. Hombre, otra de las consecuencias que se deducen de este hallazgo de estos pergaminos es que si se ha encontrado este 15º rollo, que parece que pertenece, pues hay esperanza de que pueda haber alguno más, ¿no? Entonces ahora se está intensificando mucho más la búsqueda, sobre todo por esta zona, ¿no?, de la gruta de Nahal Arugot, porque se cree que todavía puede haber algún otro pergamino. Pero bueno, en definitiva, es cierto que desde el año 47 no había alegrías arqueológicas de este tipo, y mira tú por dónde, otra vez, de forma casual, otra vez unos beduinos, y otra vez alguien que tenía los conocimientos necesarios como para permitir o no permitir que esos pergaminos se destruyeran. Vamos a hablar un poquito de Seti, Bruno, que hace mucho que no hablamos de Seti. Danos alguna alegría, hombre. Bueno, no sé. Leo del comienzo de un reportaje, de un artículo de opinión que publica en space.com Seth Sostak, que no es sino uno de los más destacados investigadores relacionados con la búsqueda de vida inteligente en el cosmos, un hombre que ha alimentado mucho el optimismo, además de forma muy ecuánime y racional, sobre la probabilidad de que de aquí a unos 25 años dispongamos ya de toda la tecnología necesaria y suficiente para poder captar si de verdad hay una sinfonía de seres inteligentes en el cosmos. Pero su trabajo, a raíz de una serie de debates en los que él ha participado y que explica en diferentes programas de televisión con seguidores del fenómeno OVNI, como los califica, él comienza su artículo de opinión del siguiente modo. Hay buenas noticias. Según las estadísticas, 2/3 partes del público creen que existe vida inteligente. ¿Ves? Extraterrestre. Pero hay malas noticias. ¿Cómo? También hay 2/3 partes del público que creen que nos han visitado. Que nos han visitado. Ostras, qué forma de decirlo. Así es. Curiosa. Fíjate que antes de que comentes la frase, porque bueno, le vas a comentar por otra línea, me estoy acordando una frase muy divertida de Arthur de Clare. Le preguntaron qué opinaba del proyecto SETI, de búsqueda de inteligencia en el espacio, y dijo que obviamente había dos posibilidades. A, que estuviéramos solos en el cosmos. B, que no lo estuviéramos. Y le preguntaron, bueno, ¿y? Y dice, es que las dos son igualmente aterradoras. Él afirma que efectivamente que la tesis es A, que hay vida inteligente en el cosmos, pero que lo malo es que creamos que la hay. Lo malo es que creamos que pueda venir ya a la Tierra, o que haya venido en algún momento. Y a él le sorprende que sea tan alto porcentaje de personas que lleguen a creer. ¿Y por qué le preocupa tanto esto? Y eso le preocupa porque él ha participado en algunos recientes debates en televisión con estudiosos del fenómeno OVNI. Estudiosos que además tenían la particularidad, no necesariamente particularidad, es una cosa relativamente habitual, de pensar que esas evidencias sobre los ovnis pueden ser una demostración de que detrás de ese enigma y detrás de ese fenómeno hay inteligencias no humanas, es decir, inteligencias extraterrestres que han desarrollado una tecnología o una teórica aplicada a la tecnología lo suficientemente importante como para llegar a nuestro planeta. Y él asegura dos cosas. Él dice que en esos debates se le han mostrado muchas fotografías de supuestos ovnis y que todo eran tapacubos de coches, que todo eran saucer de playa, o sea, los frisbees. Exacto, que todos eran fraudes o errores en otra cosa con fenómenos, que incluso él afirma que a raíz de esos debates algunos estudiosos le han presentado muy sesudos planteamientos efectuados en función de sus observaciones por pilotos, por astronautas y por otras personas con suficientes credenciales como para aclamar que han visto, como para asegurar, perdón, que han visto algo extraño en los cielos, algún tipo de artefacto volante. Y él dice que esos testimonios no son convincentes porque por mucho que uno sea astronauta, por mucho que uno sea piloto, por mucho que uno sea meteorólogo, no le da capacidad suficiente como para distinguir todo lo que puede haber en el cielo y saber si eso es normal o no. Evidentemente la preparación de esos casi está por encima de los pilotos, de los astronautas y los meteorólogos como para discernirlo, porque asegura que a lo máximo que puede llegar esa serie de testimonios es a evidenciar que hay algún tipo de fenómeno desconocido para los observadores, no para la ciencia, no advierte que para la ciencia, sino para los observadores, y que el fenómeno OVNI puede ser no más que una gran serie de fenómenos diferentes, algunos más conocidos o menos conocidos por los científicos, pero que serían siempre completamente explicables. Dice que no tienen sustento las afirmaciones de los investigadores por dos razones. Primero, porque no ofrecen pruebas suficientes como para merecer la pena la investigación del fenómeno. Y segundo, que cuando los investigadores del fenómeno OVNI achacan parte del secretismo sobre el tema a culpabilizar a los gobiernos de mantener ese secreto, lo que están haciendo es negar su propia posibilidad de demostrar que existe algo detrás del enigma de los OVNIs. ¿Entonces está a favor o en contra? Está totalmente en contra, eso sí, sin utilizar el típico lenguaje despectivo de algunos escépticos organizados, sino haciendo una serie de planteamientos, pero creo que son erróneos de raíz, erróneos de planteamiento científico original. Es decir, está pidiendo a los investigadores que sean ellos con sus pruebas los que demuestren que el fenómeno exista, en vez de aplicar un planteamiento absolutamente extendido y que sería el válido en ciencia, que es: ante lo extraño, investiga. No esperes que los no capacitados para estudiar lo extraño primero lo demuestren para luego tú situarte en el carro. El planteamiento que hace creo que incide sobre un error de la ciencia, que es despreciar la evidencia desde el principio, independientemente de que Seth Soskat ha presentado en muchas ocasiones una serie de planteamientos sobre la búsqueda de vida inteligente que nos hacen pensar que es una mente suficientemente abierta. Pero me ha sorprendido mucho el inicio de ese artículo de opinión, que no deja de ser la opinión de un científico, que no es válida en este caso, la suya no es válida porque niega la necesidad de investigar algo por un planteamiento, y su planteamiento es que hay buenas noticias porque dos terceras partes de la población creen en los ovnis, pero hay malas porque esas mismas dos terceras partes de la población creen que nos pueden visitar, ¿no? Uh-huh. Es un poco despectivo, creo yo, ese planteamiento. Claro, porque decir que es malo. ¿Por qué tiene de malo? O sea, si algún día se demuestra que realmente hemos sido visitados y que esos OPAR de los que hemos hablado tantas veces, pues forma parte, a lo mejor, de esos olvidos intencionados que han tenido este tipo de, vamos a llamarlo, inteligencias extraterrestres, ¿qué? ¿Qué cambia en absoluto? Pues ya lo dijo si realmente estamos... Claro, si estamos analizando un periodo del mundo que son de 4 o 5 mil años, que prácticamente para atrás no tenemos ni idea de prácticamente nada y nos consideramos que somos el eje del mundo. O sea, que hay inteligencia, si hay vida en otros planetas, yo creo que hasta el más obtuso de los astrofísicos y los científicos ya lo admiten. Otra cosa es la forma de ser. Fijaros que el cansancio de sus últimos tiempos, cuando y aquí hemos criticado muchísimo a von Däniken, porque es verdad que sus ideas eran en gran parte disparatadas. Pero una vez le preguntaron que, bueno, ¿qué consideraba él de la posibilidad de que nos hubieran visitado algún tipo de inteligencia extraterrestre hace miles de años? Y dijo, ¿y si lo descubrieron, qué? ¿Qué cambiaron? Sí, nada. Si es que no te afecta para nada tu planteamiento científico moderno. Es una cosa absurda. Pues hemos hablado de diferentes asuntos, se han propuesto historias, se han debatido, se han analizado, y ahora es tiempo para vosotros, queridos oyentes, que enviéis consultas para la Zona Cero, para nuestras queridas C, rosa.vientos@ondacero.es. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, buenas noches. Vamos con consultas. Comenzamos con el correo de Juan Carlos Armas, que os quiere dar las gracias, dice, por reuniros todos los domingos y abrirme la mente. Y también, por supuesto, por el libro Enigma. Me parece estupendo. Por cierto, que no lo hemos comentado con tanto acontecimiento, con tanta noticia, pero es que, caramba, que estamos de enhorabuena, Bruno, Jesús, Carlos, encendamos los mecheros. Sexta edición. Hombre, 30.000 ejemplares en un mes. Que quedamos sin habla, ¿eh? Sí, a ver, es, claro, yo estaba felicitándome. Y una edición por semana, casi nada. Pues, claro, 1000 ejemplares editados por día. Y partiendo de la base de que la primera era de 15.000 ejemplares. Claro, claro. Sabes que las ediciones, todo es muy relativo, porque muchos oyentes pueden decir, bueno, vale, si son de 500 ejemplares cada edición, pues claro que se puede llegar a eso, ¿no? La primera fue de 15.000. De 15.000, las siguientes creo que son de 3.000. De 3.000. Podemos dar cuál es la media de lo que se edita y se vende de un libro en España. Sí, 1.500 ejemplares por libro y el 95% no pasan a segunda edición. Bueno, pues muchas gracias a todos, amigos, ¿eh? Sexta edición, Enigma de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el libro que con tanto cariño hemos escrito las 4C para vosotros. Y bueno, pues la respuesta no puede ser mejor. 30.000 en el primer mes, no lo puede decir cualquiera. A Juan Carlos lo que le ocurre es que leyendo los capítulos dice, mi mente los asocia con la voz de alguno de vosotros. Pues claro. Aunque no se atreve a decir ninguno. Porque se equivocaría. Prefiere que su mente sea la que elija. Claro, es que eso es parte del juego. Claro, claro. Es que es curioso, es que me equivoco. Yo, y supongo que a vosotros pasa lo mismo. No, pasa igual. Yo hay algunos que no tengo muy claro quiénes son. Que yo no lo reconozco. Yo el otro día estaba leyendo uno y digo, qué bien me quedó este. Y luego me percaté que era de Carlos. Bueno, pues la pregunta de Juan Carlos es sobre la leyenda de la isla San Borondón. Ah, caramba. Hay monográfico ya hecho, ¿no? Sí, sí, tiene monográfico, sí. Pues pregunta, ¿qué tiene de verdadero? Pero que son nuestros jóvenes, ¿no? Que sí, ya lo ha dicho, es la leyenda. La leyenda de San Borondón. No hay nada demostrable, es una leyenda, es la famosa octava isla canaria, ¿no? Esa octava isla fantasma, la no trovada, la no encontrada. Aún así se hicieron muchísimas expediciones porque se consideraba en el siglo XVII y XVIII que tenía una existencia real. Incluso hay mapas y hay planos. Donde yo tengo los planos de las fortificaciones. Escrito, además, sí, además casi todos ellos coinciden un poco en esas descripciones geográficas y físicas, pero nunca se ha encontrado. Es decir, esa isla en el occidente del archipiélago canario no aparece, solo aparece de vez en cuando, por eso es la no trovada y por eso juega al escondite y al ratón y el gato con los ocasionales gente que dice haberla avistado. Juega solo en días muy determinados. Se habla de la noche de San Juan, igual que pasa también con los masios, que forma parte también de la cultura mitológica de los canarios, una especie de entidades neblinosas y del aire. Pero lo mismo que pasa con los masios pasa con San Borondón. Y dentro de lo que es la leyenda, que es apasionante y además hay muchísima literatura alrededor de la leyenda, luego hay una variante también muy sugestiva de la isla de San Borondón, y es que hay libros, hay personas que dicen que han estado en San Borondón físicamente, pero la San Borondón sumergida, es decir, es una isla que no se ve porque normalmente siempre está sumergida, de vez en cuando emerge, flota, se puede ver en la neblina entre lo que es la Gomera y Hierro, pero vuelve otra vez a sumergirse, con lo cual ya no nos está hablando exactamente de una isla, sino casi de una especie de gran artefacto al estilo de Capitán Nemo. Como las bonitas leyendas medievales irlandesas que le representaban a San Borondón, encima una ballena. Sí, que se ha asociado muchas veces al trasiego de cetáceos por las islas. Sí. Exactamente, entonces por eso sigue siendo una bonita leyenda, lo que pasa es que al igual que otras leyendas no tiene ninguna continuidad en el tiempo, San Borondón es reiterativa y es reticente, y cada verano casi pues hay algún tipo de avistamiento visual, incluso alguna foto que se deja notar, sobre todo ahora pues por los foros de internet, así que estaremos al tanto en este verano. A ver, mira, Juan Carlos desde Málaga dice, a mí desde el principio me escamó el proyecto Deep Impact para mandar un misil nuclear a un cometa, y si lo hicieron porque se dirigía a la Tierra, no es extraño que se hayan gastado millones de dólares para lanzar un misil a un cometa con la excusa de estudiarlo, porque este proyecto es el más ambicioso y caro de la NASA. ¿Qué opináis? Pues que se hubiera dado cuenta mucha gente si hubiera venido hacia la Tierra y que nos hubiera dado un tortazo del copón, porque sí. La verdad es que le ha hecho cosquillitas solo. La comunidad astronómica lo hubiese... No, aparte de todo, Deep Impact no ha destruido ni desviado el cometa. No, claro. Lo ha hecho polvo. Ha hecho un poquito de polvillo. Ha hecho un agujerillo. En el cometa hay un... Podemos extrapolar a algo de tamaño más comparable a nosotros, por ejemplo, un avión de 50 metros, un Boeing 767, por ejemplo, un 757, equivaldría lo que ha chocado al tamaño de una mosca sobre ese avión. Sobre el parabrisas. Es decir, no supone absolutamente nada. Es decir, si lo que intentaban era desviar ese cometa, se han pegado un tortazo, pero monumental. Sí. Y además, era un cometa lo suficientemente conocido, bastante bien perceptible, ya no desde los observatorios astronómicos más relevantes, sino desde otros, incluso por parte de aficionados, se podía seguir su ruta. Y existen unos programas informáticos para con una serie de pequeños parámetros saber cuál va a ser su ruta en el futuro. De haber venido en dirección hacia la Tierra, se hubiera sabido por mucho que la NASA no hubiera querido. Sí, no ha lugar a la conspiración. No, en mi opinión particular está claro que no ha habido ninguna conspiración en este caso. El Tempel 1 es verdad que era muy conocido y se sabía perfectamente lo que se buscaba. Lo que pasa es que es verdad que dentro de esas conclusiones científicas que han intentado averiguar, este pequeño impactillo de nada, sí que pueden haber tomado datos. Para eso seguro. Claro, eso está claro. Detrás de cada experimento de la NASA hay un militar. Otra cosa es que sea para un futuro hipotético de algún asteroide que se está acercando o algún asteroide que sí ya tienen controlado y que se pueda acercar a la Tierra, pues a lo mejor dentro de 15, 20 años, y que ahora estén empezando a hacer pequeños experimentos para no alarmar a la población. Pero vamos, que no es incompatible una cosa con otra, yo creo que tampoco es ninguna teoría conspiranoica. Sencillamente lo hacen en secreto y después en algún momento lo divulgarán. Y ojo que tampoco era exactamente un misil lo que se ha lanzado. Un misil, petardo, entendemos una cosa con una carga destructiva. Sí, no era un ICBM como que a los submarinos. Claro, una nave espacial, digamos. Lo que pasa es que hay un teniente Smith que ha tomado esa nota, le hemos dado. Sí. O sea, han sido capaces de darle a... Si no le dan es para matarle. Y el 4 de julio. Y el 4 de julio. Además, o sea que blanco han hecho blanco. Ahora ya, si aumentamos la carga, eso es otra cosa. Sí, Martín. Claro. Vamos con dos correos dirigidos a Bruno, bien diferenciados uno del otro, opuestos. Por un lado, Moisés pregunta si estás investigando los atentados producidos en Londres el 7 de julio. Quisiera saber si tiene pensado sacar un próximo libro. Y además pregunta, ¿creéis que el tipo de explosivo utilizado en los atentados de Londres es de origen casero, como dicen? ¿Es posible que este tipo de explosivo sea el mismo que fue utilizado en los atentados de Madrid o el mismo que se usó para atentar contra el USS Cole? Y luego el correo de Leoncio de La Peral, Asturias, en el que dice que tiene la impresión de que la teoría conspiratoria de Bruno sobre los atentados terroristas del 11M no se sostiene. Dice que no apuntó ni uno solo de los únicos puntos oscuros relevantes que hubo en la trama de los atentados de Atocha. Dice no apuntó ni uno porque no resultaba conveniente a sus intereses ideológicos, apunta Leoncio. Bueno, pues yo le he de decir a Leoncio que mis intereses ideológicos no están representados por ningún partido político en el Parlamento, con lo cual no los tengo. Eso es primero. No, que no apunto ninguno de los puntos oscuros en mi libro sobre el 11M del 11M. Yo fui el primero, porque fui la primera persona que encontré algo que un año después, por ejemplo, salió. Que la bomba famosa que da las pistas para descubrir luego todos los terroristas estaba mal montada y mal organizada. Que no era una bomba preparada para explotar. Eso salió en un medio de comunicación, en un periódico en El Mundo, en marzo de este año. Yo lo publiqué en mayo del año anterior. Eso y otras muchas cosas que apunté 44 días después, que fue cuando salió el libro sobre el 11M después del atentado. Un comentario sobre una de las preguntas, aunque era Bruno, una cosa solo. Desde luego, a lo que ha tocado el USS Cole, no se parece en nada. Atentó contra el Cole era C-4. Exacto, era explosivo militar, además de origen americano, completamente. Sí, no estaba nada que ver. Fabricado en Tennessee en los años 70. Sí, era americano. Y es un atentado que es nunca el mismo reivindicó. Tipo explosivo que se utilizó en Afganistán por las guerrillas que combatían la presencia rusa. Claro, era un atentado que nunca reivindicó Al-Qaeda, que en todo caso lo reivindicó el ejército islámico de Aden. Que tenía que ver, para buscar las raíces de este atentado, en la lucha entre Yemen del Norte y Yemen del Sur. Estados Unidos apoyó al sur porque el norte era marxista. Exacto. Y apoyó incluso a los ejércitos islámicos de los que salieron terroristas en el Yemen. No olvidemos cuál es el origen de la familia Bin Laden. Está en Yemen, no está en Arabia Saudí. El padre Bin Laden era yemení. Pero efectivamente, eso está mucho más relacionado con las guerras internas entre clanes árabes en el sur que con otros. Y luego sí que aquí lo quisimos asociar mucho más a Al-Qaeda, pero a partir del 11 de septiembre, cuando en origen no tenía tanto que ver. En Madrid, teóricamente, se utiliza dinamita, aunque no se encontraron pruebas efectivas, salvo el hecho de que hubo una compra de dinamita por parte de los presuntos terroristas en Asturias, con una serie de confidentes, policiales y de la Guardia Civil, sobre los cuales hablo también en el libro, incluso antes de que se publicara en algunos medios de comunicación. Lo que pasa es que a determinadas personas luego no se les hace caso, aunque lo saquemos en libros. Y luego, sobre el explosivo utilizado en Londres, las primeras noticias hablaban de Centex, hablaban de algún tipo de explosivo militar que ocupaba 4,5 kilos, que es algo inexplicable en función de las mochilas que llevan los terroristas. Y 4,5 kilos de Centex podían haber provocado un destrozo bastante mayor del que se ha provocado, que es importante, pero no es tan grave como el que podría provocar determinado explosivo. Se habla oficialmente de que se trata de peróxido de acetona, y se ha utilizado también esto, con esto quiero decir que voy siguiendo todo lo que ocurre y todo lo que ha ocurrido en el 7J, pero que no tengo la intención ni lo voy a hacer ningún libro sobre este atentado, pero voy siguiendo la información. El peróxido de acetona, que se ha dicho en las primeras noticias, utilizado habitualmente por Al Qaeda, falsa y mentira, incluso le han dado un nombre, la madre de Satán, jamás la han llamado. Lo que ocurre es que la mecánica comunicativa del gobierno británico y de la BBC, absolutamente controlada en este caso, a raíz del 7J, ha provocado eso. Pero el peróxido de acetona, habitualmente utilizado por Al Qaeda, se asocia a Richard Rey, al terrorista del zapato. El terrorista del zapato llevaba una derivación del C4 en su zapato, y llevaba una derivación muy parecida a la que llevaba el terrorista cubano cuando derribó el avión, por ejemplo, ¿no? Pero el explosivo, el peróxido de acetona que se está diciendo que se utilizó, no es lo suficientemente estable como para haber recorrido todo el recorrido que teóricamente efectuó en esas mochilas, porque no es más que quita esmalte de uñas cristalizado. Es decir, el peróxido de acetona es quita esmalte cristalizado con agua oxigenada, nada más. Y es muy difícil que también provoque una reacción explosiva como la que se provocó en este caso. Sí, Mila. Juan dice, lo primero, felicitaros por el programa. Lo que quería preguntaros es si habéis visto un documental sobre los secretos de los templarios realizado por Henry Lincoln. En él se trata la relación entre Jerusalén, Bronholm y René Le Chateau. ¿Lo habéis visto? No. Bueno, es el famoso documental del enigma sagrado trasladado a la pequeña pantalla, pero es básicamente la teoría del enigma sagrado, claro, sobre los reyes de Satán. Era uno de los tres autores. O sea, que, claro, que luego lo que la gente le sonará, entre otros, porque fue el que inspiró el Código de Da Vinci, fundamentalmente, ese libro base. Tony Codina pregunta si habéis hablado alguna vez de las Dark Shadows. ¿Realmente hay suficientes datos como para tomarlo en serio? Esto lo cantaba aquel, ¿no? El de Entre las sombras nocturnas. Sí, en vuestra revista han salido cosas, ¿no? Sobre las sombras negras, ¿no? Sí. Fantasmas. No, ahora mismo es que... Fantasmas, nada, si es que no... Las sombras errantes estas, de 14 metros. Bueno. Mira. Noemí de Pontevedra dice, el otro día vi la película Constantine de Keanu Reeves, en la que cuentan cómo ángeles y demonios conviven con nosotros en la Tierra. ¿La habéis visto? Jesús, creo que sí, ¿no? Sí. Es que se me las trago todas. Yo la tenía preparada para este fin de semana. Lo que te vaya con calma es lo que tú digas. Yo puedo hablar en nombre de José Manuel Escribano, al que le gustó mucho la película. Le gustó mucho. A mí me pareció decepcionante. Escribano hace el análisis cinéfilo, claro. Claro, al final es de chiste, pero bueno, en fin. Pero hombre, la idea de la convivencia, ¿no? De ángeles y demonios y que están cumpliendo una misión, pues no es nada original. Incluso la cienciología ya lo viene diciendo hace años, ¿no? Un poco esta especie de rivalidad cósmica que no solo se da en distintos planetas del sistema solar o extrasolares, sino que también dentro del planeta pues está jugando su intervención. Aquí son ángeles, pero que podían perfectamente ser seres extraterrestres. Y bueno, y está bien, tiene unos elementos muy buenos, ¿no? Donde se ve que conoce pues determinadas tramas ocultas dentro de lo que es el esoterismo, pero bueno, después, como suele ocurrir por desgracia en este tipo de películas americanas, se desmadra, y bueno, ya cuando aparece Satán, pues, la carcajada ya es general en la cine. Sí, no, yo la verdad es que de decir, sin entrar en lo cinematográfico, que me pareció un anuncio contra el tabaco. Bueno, o sea, los malos siempre fuman con la película, porque los malos fuman, los pulmones se le ponen negro, pero como se convierte al cristianismo, el tío se le limpia los pulmones, es decir, hay que ir a misa para no morir por culpa del tabaco. Esa es la lectura que yo saqué de la película. ¿Qué vio Bruno exactamente? Eso que ha dicho Bruno, por cierto, cuando estaba viendo la película, sí, es verdad, el protagonista me recordaba muchísimo a Bruno, no porque fumara. Hombre, gracias, ¿no? Porque, hombre, de películas de estas que se hacen últimamente sobre... ¿Qué preguntarán? No, pero estas películas que se hacen últimamente mucho sobre ángeles y demonios matarnos en la Tierra, sí. La mejor con muchos Dogma, ¿eh? Dogma es buenísima, muy buena. A ver, desde Friburgo, Friburgo Alemania. De Brisgovia, ¿os acordáis? Claro, Hasbender. Desde allí escribe Víctor Velasco para preguntaros, ¿creéis que existe en la actualidad un personaje de las mismas características a las de Rasputín, de la época de los zares? ¿Se puede considerar a los padres protestantes de los Estados Unidos y su influencia sobre Bush como los nuevos Rasputines? En todo caso utilizaban... Hombre, argumentos Rasputin físicos diferentes. Rasputin era un tipo muy extraño. Sí, pero no un perturbadillo muy original. No, es mal de repetir. Yo creo que en algunos predicadores evangélicos en Estados Unidos. Pero no llega ninguno a la categoría Rasputin. No le llegan a los barbas. Rasputin dejó una carta. Rasputin era una cosa tremenda. Dejó un alegato final diciendo: como yo muera, detrás de mí iban los Romanov en menos de 18 años. Oye, no fue fácil matarlo, lo recuerdo. Sí, sí, pero al final cayeron los Romanov. Pero cumplió su profecía. Se cumplió la profecía, sí. Pero el objetivo el camino, que la finalidad que podría tener Rasputín y la finalidad que podrían tener los más fundamentalistas cristianos que están en torno al gobierno de George Bush es también en todo caso diferente. Otra cosa es que luego el resultado final fuera parecido, pero en todo caso el camino que están siguiendo no es el mismo, ¿no? Eusebio dice que es biólogo y os quería corregir, ya que el otro día dijisteis que la familia más numerosa de plantas en la Tierra eran las orquídeas, y no es cierto, ocupan el segundo lugar detrás de las compuestas, como son cardos, crisantemos, margaritas, etcétera. Hay una pregunta: ¿creéis que con los medios técnicos y desarrollo que ha alcanzado el hombre, este seguirá evolucionando biológicamente o se quedará estancado? Y si siguiera evolucionando, ¿qué teorías hay o qué camino creéis vosotros que seguirá? Hay un enorme debate sobre eso. Hay quien considera que estamos detenidos y hay quien considera que no. No, yo creo que estamos evolucionando claramente. Hay una discusión enorme. Y ciertamente entre los principales paleontólogos que han estudiado la evolución a través de los fósiles de quienes nos precedieron en el camino evolutivo, la mayor parte defienden que ha finalizado nuestra evolución biológica y que a partir de ahora todo es evolución cultural. El problema al que ellos se pueden enfrentar es que hasta qué punto esa evolución cultural no puede acabar provocando una transformación biológica. Vamos a ver, es que es evidente que se está produciendo en el sentido de que estamos mejorando de nuevo. Es obvio, si tú tienes una cultura mejor, una tecnología mejor y vives mejor, la alimentación, la higiene te hace ser mejor físicamente, estás más cuidado. Pero es cierto que lo que dice Bruno es, hay una enorme corriente que lo que considera es que biológicamente no vamos a avanzar ya más. Luego hay un investigador francés ahora no recuerdo el nombre, pero un investigador francés que efectuó una especie de proyección, él sí cree en la continuidad de la evolución biológica. Es que creo que no lo sabemos. Una proyección de cómo seríamos dentro de 500.000 años. Cabezones. Es decir, esa es una de las características, que el tamaño de nuestro volumen craneal aumentaría, que disminuiría, más bien sería esa la razón, disminuiría nuestro volumen corporal por la necesidad o la no necesidad, es que gracias a la cultura de utilizar el cuerpo, al utilizar menos Bruno, el cuerpo. Es que todo y eso fortaleza se ha quedado completamente antiguo desde que aparecieron las teorías nuevas sobre la evolución humana basándonos en otras cosas. Claro, en la biotecnología. Por ejemplo, la nanotecnología, claro, o las biomáquinas, que en el futuro puede hacer que tú te construyas como un ideal estético determinado, en un momento dado. Entonces tú te puedes reconstruir y adaptar a lo que tú quieras en el futuro. Y eso no tiene por qué ser necesaria de evolución, es evolución forzada. Claro, pero es una evolución forzada y sin carga genética. Exacto. Yo mañana me cambio el brazo por un brazo tecnológico, claro, y mi hijo no va a nacer sin el brazo, nacerá con el brazo exactamente igual. O no, o te lo construirán, pero es distinto. Pequeños apuntes, pequeños datos constatados en los últimos siglos. Sí. Hemos perdido pelo, hemos perdido visión. Sí, mucha visión. Hemos perdido funcionalidad en los dedos del pie. Sí. Claro. Menos Ian Thorpe. Bueno, esa es la excepción. Pero sí que hemos perdido. Hemos ganado esperanza de vida. Hemos ganado esperanza de vida. Pero eso no es evolución biológica. Hemos ganado en menos mortalidad infantil. No es lo mismo que la esperanza de vida. ¿Qué se entiende por evolución? Cuando hablamos de evolución biológica, evidentemente no nos va a crecer el tercer brazo ni vamos a tener dos cabezas. Por lo tanto, vamos a seguir fisiológicamente igual. Un poquito más grande, más pequeño, pero igual. Por eso no hemos evolucionado desde el Homo sapiens sapiens hasta ahora, evidentemente, pero sí se ha evolucionado otras características. ¿Pero por qué? Sencillamente porque la propia medicina, el propio entorno que nos rodea, la propia adaptabilidad al medio, lo está haciendo evolucionar. Es decir, pero es que lo estamos haciendo nosotros y todas las especies animales que hay ahora. Sí. Hay especies animales que se están acostumbrando, por ejemplo, a la contaminación, a la polución, y gracias a eso están viviendo. ¿Por qué? Porque lo están incorporando dentro de su código genético. La adaptación nuestra a nuestro entorno, a nuestros medios, a la consecuencia de la cultura, que es la tecnología, no tiene por qué llevar una carga genética. La evolución se produce a raíz de mutaciones genéticas. Es que pensamos que las mutaciones se tienen que ver palpables. Y claro que hay. Las mutaciones son cosas de miles de años. Otro apunte, se han debilitado nuestras piezas dentales, las molas del juicio ya no sirven. Ramsés no tenía caries, por ejemplo. Pero habría que ver si en el periodo de tiempo de unos cuantos miles o decenas de miles de años, porque la evolución sí. siempre tiene que interpretar bien, en función de muchas decenas de miles de años o millones de años o cientos de miles de años, si esos cambios van a tener carga genética sobre nuestros descendientes. Pero es que como llevamos cuatro días, como quien dice, en el planeta, hemos perdido olfato. Hemos sí. perdido audición. Pero fíjate, es que probablemente... Cuando hablo de los homo sapiens, como decía Jesús, cromañones, de hace 120.000 años, aparte de ser mucho más cachas, más rápidos y mejores que nosotros, en todo lo que son estructuras físicas, ahí parece, no es que hayamos degenerado, es que nos fuimos adaptando al medio, simplemente. Claro, claro. Entonces, lo has ido recuperando de nuevo una vez que has llegado a un estatus de vida que te permite volver a alimentarte mejor, volver a hacer más deporte. Los europeos de ahora hacemos más deporte que hace 100 años. O sea, con lo cual, curiosamente, el ejercicio físico no ha ido hacia donde se pensaba, sino todo lo contrario. Y es que depende de muchas cosas. Elder, el oyente Elder, ha estado de vacaciones y de viaje por toda España y tiene dos cuestiones sobre catedrales. La primera de ellas habla de Astorga, donde dice que existen unas imágenes muy similares a personajes bíblicos. En concreto hay una donde le parece a él similar a un personaje, a Eva en concreto. Dice que ahí está rodeada de naturaleza, parece una serpiente a sus pies, está encima de una piedra o pedestal natural. Más adelante, con su compañera, les llamó atención una figurilla, una especie de niño, pseudodemoníaco, dice Elder, que no pintaba mucho en ese lugar. Yendo y viniendo de una figura a otra, a la de Eva y al niño, cayeron en la cuenta, tenían la sensación de que Eva tuvo en algún momento a ese niño en brazos. Entonces la pregunta es, ya no sería Eva, sería una virgen con serpiente a sus pies, encima de una piedra. ¿Querrá representar lo que otras muchas imágenes de vírgenes que la iglesia intentó tapar por ser una representación pagana? Es complicado, porque además que hay que imaginar... Habría que ver un poco esa secuencia, pero es verdad que muchísimas catedrales lo que hacían eran secuencias, por ejemplo, sobre todo los capiteles, ¿no? O sea, que no eran escenas independientes, sino que tenían una continuidad. Hombre, si se supone que se va y aparece un niño, pues en fin, ya queda un poco como demolida esa teoría, ¿no? Puede ser muchísimas cosas. De hecho, sabes que ahora hay muchísimas interpretaciones de vírgenes, que ahora se piensan que no eran vírgenes como tal, sino que eran a lo mejor monjas, que después se las puso una aureola, como pasa, por ejemplo, con la Virgen de la Paloma. Es decir, que no es ninguna herejía decir eso, sencillamente porque se sabe más, se ha estudiado mucho más los casos, entonces algunas vírgenes que se atribuían a una determinada advocación, pues resulta que no eran tales, o a lo mejor son representaciones de María Magdalena, que no es como tal una virgen, pero ¿por qué? Porque se ha visto que el niño, ese famoso secreto del Santo Grial, pues corresponde exactamente con lo que se intentó ocultar por parte de la Iglesia. Bueno, es verdad que se están ahora haciendo nuevas visiones de este tipo de, bueno, pues de secuencias que aparecen tanto en los capiteles de catedrales góticas como de tablas iconográficas, pero claro, las teorías son muy variadas y habría que ver caso por caso para saber hasta qué punto pues lo que está diciendo el oyente puede tener su razón. Un oyente quiere saber qué pasó con la expedición sobre la marisma de Hinojo. Supuestamente se ha hecho en octubre de 2004, pero no he escuchado nada acerca del tema. ¿Se hizo o se canceló? Pues no sé. No tengo ninguna noticia al respecto. Bueno, lo buscaremos y si encontramos algo ya lo comentaremos. La marisma de Hinojos. Bueno, no sé. Lo dejamos pendiente. Julián escribe de Badajoz, tiene 17 años y le gustaría que abordarais este tema que le parece interesante, y es el avistamiento ocurrido en Badajoz, en la base aérea de Talavera en concreto. Dice, tenemos una historia de avistamiento, ya que en el año 76 aproximadamente ocurrió un suceso de avistamiento de una luz muy brillante acompañada de una figura extraña corriendo por la base. Los soldados, tras efectuar 60 disparos, quedaron pasmados porque más tarde todo volvió a la normalidad, con el misterio de que no encontraron ninguna bala ni ningún rastro de ellas. Bueno, pues esto lo hemos contado ya en alguna ocasión. Sí, lo que ocurre claro. Es que el caso no es exactamente tal cual así. Ocurrió de madrugada, dos soldados de esa base que se encontraban de guardia custodiando las instalaciones en la noche, no observaron ninguna luz extraña. Sintieron algunos movimientos extraños en una parte de la base y lo que avistaron fue una especie de figura que surgió de entre medio de una neblina contra la que abrieron fuego. Y no es que no se encontraran casquillos de esa bala, de esas balas que dispararon, sí, vaciaron sus cargadores contra esa figura y las balas parecían atravesar. O sea, no parecía que esa especie de fantasma, de lo que fuera. Es difícil su asociación al fenómeno, y ciertamente, es bastante complicada, pero parece que las balas atravesaban aquella figura. Pero las balas iban a parar y fueron a parar a un sitio que era un coche que se encontraba a unas decenas de metros por detrás, además un coche ocupado. En ese momento, con lo cual se creó una problemática, porque además estaba ocupada ocupado el coche por alguien con una relevancia política, ¿no? Es decir, y eso complicó el caso, complicó el suceso y complicó después la investigación. La investigación que se realizó del caso, hay un expediente de 200 folios sobre ese caso, de los cuales no se desclasificó más que lo primero. Lo que el ejército, cuando dio a conocer el informe de este caso, creo que en el año 94, vino a decir como que el informe no contiene informe. Es decir, que se había extraviado toda la información, posiblemente por esas pequeñas y extrañas connotaciones que tenía el suceso. Pese a que se encontraba dentro de los archivos relacionados con el fenómeno OVNI, es un caso cuya atribución al enigma OVNI puede ser bastante difícil, porque no existe ese elemento lumínico, precisamente, ¿no? Rafa dice, hola amigos, navegando en internet he ido a topar de casualidad con algo que ha despertado mi curiosidad, quizá más por el halo de misterio que lo envuelve que por lo que pueda tener de realidad. Se trata del llamado planeta rojo o el Colubus. ¿Es tan interesante como se ve a primera vista en internet o simplemente es otro intento de darle fecha al fin del mundo como tantos otros? El Colubus, bueno, el Colubus, la colisión inminente. Sí, el planeta de fin del mundo también, claro, lo llaman, claro. El planeta rojo, en fin, además con unas dimensiones pues, superiores a Júpiter, y que se estaría acercando de una forma inexorable al planeta Tierra, ¿no? Eso es lo que dicen los apocalípticos dentro del mundo de los contactados. Es verdad que últimamente no se dice esto, ahora ya los contactados han pasado un poco a mejor vida y ahora son más bien los canalizadores y por lo tanto pues canalizan con otro tipo de entidades más sutiles y, bueno, más elevadas y no son tan apocalípticos, pero el Colubus, desde siempre, empezando por Siragusa, se ha dicho que es el planeta que tiene que crear una especie de juicio final donde van a destruir a casi toda la población, prácticamente el planeta también quedaría destruido, y los seres humanos que estén preparados pasarán a la cuarta dimensión. Ellos dicen que estaríamos en una tercera dimensión y por lo tanto pues somos muy limitados y muy torpes y necesitamos esa especie de justicia divina, y el que tiene que ejercitar esta justicia divina es este gran planeta extrasolar, no forma parte de nuestro sistema solar, que antes o después, se han barajado muchísimas fechas, pues tiene que llegar para hacer justicia, ¿no? Y para que los buenos se salven y los malos se condenen, por decirlo de una forma muy simplista, ¿no? Pero vamos, forma parte de la cantidad de contactos que van un poco en la misma línea, igual de increíbles o creíbles de lo que queramos darle, ¿no? Pero vamos, desde mi punto de vista, no forma parte más que de ese mundo del contactismo donde también se miente como bellaco, es decir, el que se crea a pies juntillas lo que dicen estos supuestos contactos extraterrestres, pues está bien. A Cecilio le gustaría que repitierais el título de aquella película que nombró, dice Cecilio, Bruno, para montar una revolución hace un par de fines de semana, ¿no? Caimada, quizá. Queimada, ¿no? Pero fue Carlos. Fue sí, Carlos. Queimada es una película, yo creo es de... Ay, es un actor, me conocí, no me acuerdo si es de Marlon Brando. Sí. Es de Marlon Brando, ¿no? Queimada, sí. Sí, se llama así, Queimada, es el nombre en portugués. Lo cambiaron el nombre porque en los años 70, cuando se estrenó, 60, no le había agradado dar a los cineastas al gobierno o a la tendencia política española al momento, que fue una isla española, entonces primeramente lo portuguesitaron, pero vamos, se supone que es una isla española del Caribe. Bueno, tú haces el caso de Queimada, pero se puede citar también cualquiera. El de Bananas de Woody Allen, porque para saber un poco lo que es la estructura de cómo llega un tanta mañanas al gobierno y cómo se crea una Bananas tiene una tendencia de estado, un poco diferente. Bananas también sirve, ¿no? Y además te ríes mucho más. Vamos, es Queimada el título Queimada, de la película. Un oyente pregunta qué podéis decirnos sobre el libro de Urantia. ¿Merecerá un monográfico? Hombre, claro, ya estamos en verano. Sí. Ya hicimos un monográfico dedicado a esos libros revelados. Y bueno, yo creo que de Urantia hemos hablado aquí desde que éramos pequeños, ¿no? Sí, bueno, se puede decir al oyente, será nuevo, que es un tocho inmenso. Sí. Y que tenga paciencia si lo quiere leer. De otro mundo, casi. Bruno sí se lo ha leído, ¿eh? Bueno, es el único pero se lo ha leído. No soy capaz de comprenderlo, ¿no? Salvo esa última cuarta parte, que es la más novelada, que es la que reconstruye la vida de Jesús con una serie de planteamientos diferentes, no tan revolucionarios como se supone en un principio, pero sí diferentes, exaltando la parte humana de su figura, pero a la vez situándolo dentro de una cosmogonía muy especial a Jesús, salvo esa cuarta parte que es la más llevadera, las otras tres es pura cosmogonía revelada, fascinante en algunos casos, porque hay estudiosos como José Manuel Moya, sevillano, que ha encontrado paralelismos en lo que aparece en ese libro revelado en los años 30 con lo que ha descubierto posteriormente la ciencia sobre los púlsares, sobre los cuásares, sobre determinados descubrimientos relacionados con el mundo de la astronomía, pero todos los analistas, todos los estudiosos de este libro, hay auténticos expertos mundiales en el estudio de este libro, que está considerado el libro revelado más relevante del siglo XX, dicen que para leerlo entendiendo es necesario 8 meses de dedicación plena y absoluta a estas 2097 páginas. Exacto, 2097. En donde pasar de una línea a veces cuesta un buen trabajo. Una siesta incluso a mí me... Sí. Pues hablando de... Vamos a utilizar una terminología muy diferente, es decir, para familiarizarte con su lenguaje, primero tienes que familiarizarte con la cantidad de palabras, de palabras, diría yo, nuevos que se expresan, empezando pues el nombre de Urantia, que es el nombre que recibe nuestro planeta. Es decir, exacto, que estamos hablando como si estuviera escrito por una serie de inteligencias extraterrestres donde se tiene que amoldar un poco nuestro vocabulario, y ellos empiezan diciendo ya en su libro que esa es una limitación que tenemos que afrontar. Es decir, que ellos quieren expresarnos muchísimas cosas, pero que el lenguaje es un límite para ellos y para nosotros, y por lo tanto, bueno, pues tienen que jugar un poco entre las palabras conocidas con aquellas palabras que se inventan o que son nuevas, pero que si no tienes, de hecho hay diccionarios, ¿sabéis? Que si no tienes un poco ese código de base para interpretar cada término nuevo, pues es muy difícil que siga, sobre todo en la primera parte, es verdad, porque la parte de Jesús, pues bueno, es la más llamativa y posiblemente la más polémica. El anterior oyente pedía monográfico, vamos a hablar de monográficos, el de las psicofonías. En concreto, Jacobo pregunta por esa psicofonía en la que el hombre, cuando se levantó, murió, aquella que dice, cuando me levanté, se le escucha coger aire para decir la otra parte, que es, y me levanté. La pregunta es normal, ¿se les ha escuchado en otras psicofonías respirar? No lo sé, es que no me acuerdo, claro, decir, recuerdo la psicofonía mucho, porque a mí es una de las que más me gusta. Me parece muy original y muy buena. No me acuerdo si... Hombre, es que esta primero es anómala porque no se consigue con un procedimiento normal. Es un contestador, lo que ocurre es eso, es como una especie de último alarido, ¿no?, de una persona que en ese momento había muerto de un infarto, de una muerte fulminante. Y entonces, bueno, tampoco se ha analizado punto por punto si este tipo de psicofonías, que se obtienen además en un contestador, que ya digo que no es habitual, pues respira o no respira. Pero vamos, técnicamente, si pensamos que es una voz de un muerto, de alguien que acaba de fallecer, ¿por qué no? Es decir, estamos hablando de una posibilidad perfectamente real si admitimos que la psicofonía es buena. Si desde luego es falsa, que parece ser que no, pues cualquier cosa que podamos decir pues acreditaría un poco pues esa falsedad. Pero lo mismo pasaría con este y con cualquier otra. El hecho de que respire o no respire no creo que indique de que sea más auténtica que otras. Ángel de Almería dice, desde hace ya bastante tiempo me pregunto por qué no se han hecho fotografías de tiempo acelerado de las caras de Belmez. Me refiero a tomar fotografías de las caras desde posiciones fijas a intervalos regulares de minutos, horas o días. Después, pasado un tiempo, la secuencia de las imágenes podría visualizarse a 25 fotogramas por segundo. Y cabe preguntarse qué se podría ver entonces. Creo que merecería la pena realizar este experimento sencillo y nada caro, dice Ángel. Yo creo que se ha experimentado tanto con Belmez que seguro que hay algo de esto, sí, ¿no? Sí, claro. Se ha hecho las... Es una forma de ver cuál es la evolución de las caras con el paso del tiempo y luego verlo a cámara rápida. Se ha hecho y se ha demostrado que hay una evolución en las caras y que esas fotografías están tomadas de modo que no haya ningún elemento ajeno que intervenga dentro de lo que es el lugar en donde se encuentran esas caras. Eso se ha hecho y se ha demostrado que existe una evolución en el fenómeno, ¿no? Pues podemos terminar con el correo de José Luis. Dice, he leído de pasada que Jesús era vegetariano. ¿Saben algo sobre ello? No. Jesús era vegetariano... No, es decir, como casi todos los palestinos de la época, su fundamento era mucho más vegetariano de lo que puede ser el fundamento de nuestra alimentación. Pero no le hacías cosa a un buen pez, ¿eh? Hombre, pero vamos a ver si... Si el episodio de la última cena es real y tal como se cuenta por los evangelistas, ahí lo que comen es el cordero pascual. Claro, por eso. Que, pero su dieta era una dieta propia de la época, que era una dieta fundamentalmente vegetariana y añadiendo pescado y poca carne. Pero seguramente se alimentaba de lo mismo que todos los palestinos de su época. Carne, o sea, cordero, oveja en algún momento puntual, en alguna fiesta. Claro. Pescado siempre y luego pues pan, cereales. O sea, que, bueno, yo creo que vegetariano no se puede decir que Jesús de Nazaret fuera vegetariano. Bien, pero nosotros sí, nosotros a partir de ahora solo vamos a tomar lechuga, tomates y pepinos. Hay que hacer un poco de comida frugal. Bruno, te veo un poco gordo, eso sí, te tengo que decir que... demasiado. Estás un poco gordete. Demasiado, me sobran 20 o 30. Bueno, ahora vas a decir como Jesús Callejo me dijo en su día y tú más. Bueno, pues también. Bueno. Es que me provocas. Un abrazo tremendo, Jesús. Gracias, Carlos. Bueno, gracias, Bruno. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. No os perdáis esta horita que os vamos a ofrecer de La Rosa de los Vientos hasta las 4, 3 en Canarias, con más información sobre ese satélite que va a lanzar Venezuela, el Simón Bolívar, será el primero en su particular carrera espacial. Hablaremos de ese proyecto que pretende el gobierno español comprar el litoral, comprar metros en el litoral español a fin de evitar una más que posible especulación urbanística. Y también ese recuerdo, ese homenaje, ese tributo a don Fernando Jiménez del Oso, hablando de sus personajes favoritos, en este caso un tipo peculiar con el que se topó en América, al que llamaban el Tuno. Era una especie de chamán, curandero, muy muy curiosa esa historia. Y por supuesto la gran referencia, si hablamos de Fernando Jiménez del Oso, si hablamos de JJ Benítez, hay que hablar de aquel encuentro con el San Pedro, con esa especie de brebaje alucinógeno al que se enfrentaron estos dos queridos investigadores y del que nos va a dar buena cuenta Fernando en su narración de hoy. También correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulo y los europeos. Somos europeos y que hasta las 4 3 en Canarias no faltarán emociones en vuestra querida Rosa. Y desde Azul y Verde felicitamos a Venezuela porque se suma al proyecto espacial. Va a tener dentro de muy poquito su particular y único satélite. Pues sí, en 2008 Venezuela pondrá en órbita el satélite Simón Bolívar. Al menos eso es lo que ha anunciado el líder del país, Hugo Chávez, en el transcurso de Aló Presidente, el programa de televisión que semanalmente dirige y presenta. Este satélite es fruto de los acuerdos alcanzados con China durante el viaje oficial de Chávez en diciembre del año pasado, a cambio de trato preferencial en el suministro de petróleo. 90 profesionales venezolanos, tanto civiles como militares, viajarán próximamente a China para que se lleve a cabo una fase de transferencia tecnológica que permitirá la futura construcción de satélites venezolanos, en palabras del propio Chávez. El objetivo de esta puesta en órbita es obtener información estratégica del Estado, comunicaciones y procesamiento de datos e imágenes de los programas sociales, según ha dicho la ministra de Ciencia y Tecnología, Yadira Córdoba. El presidente del país enmarcó la construcción del satélite, que pesará 6 toneladas y será lanzado desde China, en un proyecto nacionalista y socialista verdaderamente independiente para hacer frente a la pobreza. Además, el dirigente ha destacado la idoneidad de Venezuela para lanzar al aire cohetes, satélites y todas esas cosas que vuelen más allá de nuestra atmósfera por estar cerca del Ecuador. El proyecto del satélite Simón Bolívar arrancó de los países que forman la comunidad andina allá por el año 1998. Bueno, te das cuenta, José Ignacio, hombre de poca fe. Satélites, cohetes y todas esas cosas que puedan volar. Sí, más allá de nuestra atmósfera. Más allá de nuestra atmósfera. La atmósfera venezolana, de la República Bolivariana. Bueno, pues por fin empieza a cuajar la idea de Zapatero, de Alianza de Civilizaciones. En este caso, Venezuela-China. China-Venezuela, pues un proyecto de vuelta, ¿verdad? Como las habaneras. Y nada, vamos a enviar 90 especialistas a China para que se entere. Sí, para que se entere cómo se hace. Sí. Sabemos que el bicho va a pesar 6 toneladas. Y sí, que, bueno, pues lo vamos a poner en órbita para luchar contra la pobreza, dice. Sí. Lo ha dicho para la televisión, en su programa. Que va a ayudar toda una serie de programas sociales y tal, cuyo fin último, pues es eso, la lucha contra la pobreza. Bueno, en todo caso, les deseamos suerte. Sí que es interesante que estos países vayan teniendo su propia red de satélites, que vayan teniendo esa información privilegiada desde las alturas, esos cacharritos que los pone más allá de la atmósfera. Y bueno, pues muy pronto, ¿por qué no pensar en una tripulación venezolana hacia la ISS o hacia Marte? Y con Hugo Chávez al frente, claro, porque este no se lo va a perder. ¿Por qué no? Claro, claro. De hecho, él es paracaidista, o sea que sin cualquier problema, pues... Bueno, lo ha dicho en su programa famoso Aló Presidente, ¿no? Sí, sí, en su super show semanal. Vamos, podemos conectar desde aquí, desde Onda Cero, José. Tú sabes, José Ignacio, podemos conectar con el canal digital este o algo para ver si lo vemos. No, no se puede. No, creo que no. Hombre, es que si se pudiera, no podríamos trabajar, nos pasaremos el día entero viéndolo. No está en la plataforma. No está en la plataforma. No está incluido Chávez. Bueno, pues este es un programa singular, que está muy bien. Tú puedes llamar al programa, pedirle cualquier cosa al presidente y él te lo concede. Sí, como José Luis Moreno, parecido. Es la misma situación. O sea, hola, ¿qué tal? Tú llamas y te dice, vamos a ver, ¿tiene tu niño ordenador? No tiene. 3 para ti. 3 para ti. ¿Te gustaría un viaje para este verano? Pues toma, a Maracaibo. Te vas allí. Bueno, pues nada, las cosas divertidas que ocurren. Y bueno, pues desde aquí nuestros mejores deseos para Venezuela, que ese país, efectivamente, y sus pobladores lo merecen todo. Merecen siempre lo mejor. Y ahora nos vamos a la playa, o por lo menos el gobierno español quiere ir a la playa para comprar los metros que queden libres. Cuéntanos, Eloy Alaza. Pues sí, así es. La Administración Central comprará terrenos del litoral mediterráneo a partir de 2006 con el fin de preservar las costas urbanizadas y evitar la degradación del litoral. Esta noticia fue anunciada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, durante la conferencia sectorial de Medio Ambiente que se ha celebrado durante este fin de semana en Madrid. Lo que se pretende con esta iniciativa pionera en España son dos objetivos: hacer accesible a los ciudadanos el mayor número de playas y preservar el valor ecológico de los parajes. Esto se realizará mediante la compra con carácter excepcional de terrenos en las costas mediterráneas y en ambos archipiélagos. El coste económico no ha sido fijado, pero se está negociando con el Ministerio de Economía la introducción de una partida en los presupuestos generales para llevar a cabo la iniciativa en 2006. Aunque las adquisiciones no están todavía claras, de momento sí que se sabe que se va a actuar en terrenos donde se cometieron irregularidades y en los que estén cerca de lugares públicos, para corregir los efectos de la ocupación en zonas muy degradadas. Por otra parte, el Ministerio quiere alcanzar un convenio de colaboración con las comunidades autónomas que corrija en lo posible los indeseables efectos de la ocupación del litoral. Este plan no cuenta con el apoyo total de Greenpeace, que lo considera insuficiente pese a que es un buen objetivo el de preservar y conservar las costas españolas. Además, esta organización ecologista cree que es urgente que se cumplan las leyes y que se coopere en la preservación del litoral. Bueno, pues resulta curioso que un gobierno pues diga, bueno, voy a comprar mi litoral a fin de preservarlo. Sí, mientras el fin sea preservarlo realmente, y siempre esperemos que sí. Claro, es que parece que bueno, tenemos un dinero que nos sobra, unos ahorros, vamos claro. A invertir en el litoral y ya, a espera de tiempos peores, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor simplemente con hablar o mantener un diálogo estrecho con las autonomías protagonistas de este asunto y crear espacios protegidos y ya está. Porque es que suena casi expropiación, ¿eh? Sí, pero bueno, pues puede ser una buena solución, ¿no? Puede ser. No dejar edificar en... Sí, pero suena raro, Eloy. Suena... Compro un cacho de tierra. ¿Cuánto cuesta esto de como estos? Así. Vamos a comprar. Póngame usted 2.000 metros cuadrados. Y quítese, de playa. Y quítese el hotel que está en primera línea, que está molestando. Sí. Hombre, digo yo que en los ya... donde ya está edificado no van a quitar nada, simplemente para el resto de zonas del litoral. Entonces no van a comprar nada. Van a comprar. Ah, bueno, claro, vale, ya he entendido. Claro, que van a comprar. Está todo edificado. Sí, vamos a Benidorm a ver qué hay. A ver si quedan alguna parcelita. Algún espacio libre. La verdad es que en los últimos 40 años se han levantado auténticas moles pétreas en este litoral nuestro. Uh-huh. Y es muy difícil encontrar espacios libres, espacios que estén todavía pendientes de urbanizar o que han quedado preservados por algún motivo. Es muy difícil cada vez más. Bueno, pues si esta medida del gobierno sirve para eso, pues bienvenida sea. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Para los enigmas favoritos de don Fernando Jiménez del Oso. Yo creo que en sus múltiples viajes al continente americano ha conocido gente peculiar, gente muy original que le ha llevado por caminos distintos y con eso, pues gracias a eso, ha obtenido espléndidos documentales. Esa gente del paisanaje local que siempre abre puertas, que siempre crea lazos, que luego favorecen amistades, conversaciones, entrar en sitios privilegiados, escondidos al resto de los mortales, pero que Fernando ha tenido acceso a ellos gracias al conocimiento de estas personas tan, tan, tan peculiares. Mi querido Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Bueno, pues vamos a hablar esta noche de un personaje que tú conociste, al que trataste, y que supongo que hubo una amistad de estas férreas, el Tuno. Sí. ¿Tan raro era el Tuno? Bueno, tuviera que hacer una galería de personajes, pues probablemente estaría personajes que he conocido a lo largo de los años y de los viajes, y excluyendo a los que hay en Onda Cero y a los que me rodean en la redacción. Sí. Pues probablemente el Tuno sería uno de los más pintorescos, no porque fuera extraño, uno de esos personajes misteriosos, sino por lo insólito, por lo bizarro, por

Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Vamos a por esos correos, vamos a por todas. Pues tenemos a Mari José, que dice que el programa, pues la resulta a veces un poco flojo. Sí. Ya que ella le... más intensidad, más carne. Ahora te cuento. A ella le gustaría, pues sexo. Que... ¿Sexo? No. No. Le gustaría que se hablara un poco más sobre misterio. Ah, que quiere más misterio. E incluso que dedicaras algún día de la semana un programa exclusivo a ello. Al misterio, bueno, tenemos la tertulia Zona Cero, tenemos los expedientes del misterio, tenemos los monográficos Zona Cero, tenemos a Pepín Tré. Los relatos. Bueno, el caso es que María José dice que echa de menos esas noches de terror verdadero en la cama. Bueno, hombre, también tenemos... los relatos. Monstruos. Terror, eso es claro, mal entendido, ¿verdad? Sí. No voy a decir nada. Bueno, pues, hombre, en este mes de julio sí que tenemos los monográficos de las psicofonías, que no están nada mal, son algunos muy inquietantes. Te sugiero que escuches el próximo martes el monográfico que vamos a hacer con psicofonías del investigador murciano Pedro Fernández, y hay algunas absolutamente aterradoras. No te lo pierdas, ¿eh? A eso de las 2:30, estate atenta, que sí que vas a pasar terror en la cama. David Valero, por ejemplo, dice que espero que sigáis enseñándonos tantas cosas todas las noches. Me gustaría eso de seguir enseñando tantas cosas todas las noches. También... Eso va asociado a lo del terror en la cama. Lo del terror, claro, ahí. Bueno, me gustaría pedirle a Cebri, dice David, un pasaje dedicado a Granada, mi tierra mágica. Sé que no soy muy concreto, pero confío en que Juan Antonio sabrá hacerlo sobre los hechos más importantes ocurridos aquí. Bueno, ya hicimos un comentario sobre Granada en los pasajes de la historia, a propósito del Gran Capitán, hablando de la guerra de Granada, esa guerra que duró 10 años, 1482-1492, y en la que se curtieron los primigenios tercios, en la que la artillería pues sucedió a la gozosa caballería, y la infantería cobró muchísimo protagonismo. Fue el nacimiento del moderno ejército español. Así que sí que lo hemos comentado en alguna ocasión, pero bueno, eso no quita para que volvamos la temporada que viene con más insistencia. Hola, me llamo Sebastián, soy de Cáceres y me gustaría mucho que me contestarais a esta pregunta. Atención, ¿cuál es la relación establecida entre las teorías de Nietzsche y la ideología del nacionalsocialismo? ¿Puede ser que el nazismo tomara ideas como la del superhombre o el enfrentamiento contra las teorías comunistas de Marx para implantar las bases ideológicas del nazismo y su cruzada contra el judaísmo? ¿O es pura coincidencia? No, la verdad es que los nacionalsocialistas se agarraron a diferentes iconos de su cultura para prosperar como gran nación aria, y en el caso de Friedrich Nietzsche, pues efectivamente, esa teoría del superhombre, él hizo un catálogo de gente considerada superhombres que hacían evolucionar a la humanidad, que gracias a su talento, a su imaginación, a su portento, pues recibíamos impulsos positivos para seguir avanzando en este camino y en este valle de lágrimas. Y bueno, pues a mí lo de Nietzsche, la verdad es que realmente lo que me interesa es su enfrentamiento con Wagner. Es lo único que me interesa. Ese versus entre Friedrich Nietzsche y Richard Wagner es delicioso. O sea, eran amigos íntimos, eran amigos fantásticos, pero una vez que Wagner tocó las alturas y tocó a los Nibelungos, pues Nietzsche consideró que se había vanagloriado, que se había sobredimensionado, que había dejado de tocar el suelo, y despreció profundamente a Wagner, le consideró muy populista, no quiso saber nada de él. La verdad es que Nietzsche era muy altanero, era verbenero, no, osco sí. Vivaraz. Y bueno, pues se consideraba como la última Coca-Cola del desierto ario, y por eso pues los nazis le tenían entre sus preferidos. Un oyente escribe: estoy intentando encontrar un libro que leí hace mucho tiempo, pero no recuerdo el título. Pues era... ¿Qué? era una obra de teatro. Era una creo obra que era de teatro. Autor español, bueno, hasta ahí bien. Que trataba sobre la noche de San Juan, sobre la llegada a una casa de una misteriosa mujer que va vestida con una especie de capa. Recuerdo que esa mujer se parecía a una que había desaparecido, pero no lo recuerdo muy bien porque leí este libro hace más de 10 años. Lo que sí sé es que era una obra de teatro. A ver si hay algún oyente que nos pueda dar más datos. Como obra de teatro no me viene nada. El archivo... Como obra de teatro no me viene nada. A lo mejor esto lo puedo asociar a una de las famosas leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Por ahí sí. Eso sí que... Porque Bécquer sí que toca la noche de San Juan, alguna desaparecida. Pero, claro, Bécquer no creó ninguna obra de teatro. Así que, bueno, vamos a investigar. Está bien, hacemos periodismo de investigación. Y Nati propone un tema apasionante: la vida y misterios de los indios norteamericanos, el jefe indio Alce Negro. Dice que el jefe indio Seattle escribió el primer manifiesto a favor de la naturaleza. Bueno, y lo tienes en juanantoniocebrian.com. Tú entras en juanantoniocebrian.com, a la sección fonoteca, y ahí está el manifiesto del Indio Sittel, narrado perfectamente por Paco de León. Y en cuanto a indios norteamericanos, hicimos en su día una tetralogía, y hace poco hemos hecho las Guerras Indias, así que creo que estarás muy satisfecha con eso. Pues tenemos a Andrés, que dice que hace poco le recomendaron que leyera a Frederick Brown, que es un escritor de ciencia ficción, que incluso ha hecho algunos guiones de los capítulos de Star Trek. Sí. Y le gustaría que tú le dieras su opinión y si es realmente recomendable. Claro que sí, si te gusta la ciencia ficción, Frederick Brown yo creo que es una referencia imprescindible, así que te animo a que... Y efectivamente, tiene algunos guiones de Star Trek muy muy interesante. Dicen que los que él tocó son los capítulos más interesantes. Así que nada, sin duda alguna, a Frederick Brown. Bueno, vamos a enviar un saludo a Macarena Yagüe, que la tenemos un poco malucha. ¿Cómo le siente? Les ha tomado un mejillón. ¡Hola! Se ha tomado un mejillón y un boquerón, y debe ser que eso, vamos... Es, malo, que, malo, es ¿eh? Que, ¿cómo te puedes comer a los de tu especie? Claro, claro, claro. A los mejillones no hay que comérselos, hay que cuidarlos, antropófagos. Que te has comido el mejillón, hombre. Pero qué buenos están. Peor todavía. Claro, que hemos vuelto y somos mejillones, hombre. Bueno, pues un besito de todo el equipo, Macarena. Bueno, pues hoy nuestra gente sin escrúpulo está dedicada a ti, con la rana loca, con The Crazy Frog. Ding, ding. Bien, amigos, la humanidad está en peligro, seriamente en peligro. Sí. Hemos visto ya la Guerra de los Mundos. Sí. En cualquier momento pueden emerger. Hemos visto los Cuatro Fantásticos. En cualquier momento pueden decaer. ¿Qué más hemos visto? ¿Sí? Batman Begins. Batman Begins. Vamos, estamos al tanto de la actividad cultural en este país, ¿eh? Ya sabemos todo sobre lo del cine. Vamos a ver. La verdad es que sí. Pero... Vamos a hablar de mejillones. ¿También? No, bueno, millones quizá. 52 millones están en juego. 52 millones. Yo Exacto. quiero. 52 millones están en juego. ¿De euros? De dólares. Oh, 52 ¿También? Millones de dólares. No está nada mal, ¿eh? Llevan 36 millones. Años celebrando... ¿A cómo está el dólar, Eloy? A 1,x euros. Más o menos, ¿no? 1,x euros. Sí. Bueno, la verdad es que respuesta tiene, ¿eh? O sea, no se queda bloqueado ni... ¿no? Bien. ¿Uno con dos? ¿Uno con tres? Sí. Por ahí. El X es eso. Eso es el X, efectivamente. Es el X. No te habíamos pillado. El X varía. Pues llevan 36 años celebrando este torneo. ¿Torneo de qué? De póker. ¿Torneo de póker? Situémonos. Pero si estaba prohibido el póker, las timbas. Estamos en Las Vegas. Ah, Las Vegas. Las Vegas. Situamos mira, una mira mesa. Mira que está lejos. Está, está. Las Vegas. Sí. Uy, bueno, los de la fiesta de todos los días. Sí. De la mujer de... Mucha gente se pregunta cómo es posible que Las Vegas dé tanto juego a los chicos del CSI. ¿Verdad? La verdad es que sí. Es que no faltan cadáveres. Cosas no, pasan en Las Vegas. Las últimas son en atracciones, de, ¿verdad? O sea, allá donde va Grison, sí. Hay un cadáver incluso más en ocasiones. Es por donde pisa, sí, sí, sí. No crece la hierba. Ya se deben haber realizado más de 100 capítulos de CSI. Eso significa que 100 y pico personas ya no están entre nosotros. Y las que quedan. ¿Y eso en cuántas temporadas? Pues no sé, de momento descansan. Ah. De momento descansan, pero claro, es que hay una imaginación, de verdad, tremenda. Está mal, está mal. Ya no saben cómo matarles. Hay casos muy importantes. El otro día, aparentemente, era un caso muy sencillito, pero... Se va complicando. Y bueno, al final me quedé sin ver el final. ¡Y al final, hombre, bueno, pues estamos en Las Vegas, capital mundial del juego. ¡Viva Exacto. Las Vegas! Decía Elvis Aaron Presley. Bueno, pues todos los cantantes, Frank Sinatra, todos estaban en Las Vegas. Allí actúan, es verdad, es hombre, verdad. Hombre, hombre. Pues situémonos en una de las mesas. Ponemos la mesa, el humito... Nos metemos en el juego, señores, abran juego. Las tragaperras. Stephen Daneman. Oriundo de Maryland. Maryland, vamos. Que está muy cerca de Idaho. Ahí. Ohio era. Sí. ¿Qué diferencia hay entre Idaho y Ohio, Martín? Porque eso siempre me ha preocupado. El tamaño. Ah, el tamaño. Es el tamaño. Ohio siempre más grande. Exacto. Es más grande. Es the heart of all, que es lo que ponen las plates en las matrículas. The heart, es el corazón de todo. El corazón de todo. Exacto. Ohio. Sí, tiene forma así de corazón, entonces... Qué bonito. Entonces, es de Anigatiburus. Sí, sí. La corazón. Bueno. Costa este... Costa oeste. Es el Midwest. Costa este. Mira, mira, viva Las Vegas, ahí estamos. Ahí estamos, muy estamos. Bien, muy bien, Sergi. El Sergi, mira el Sergi, cómo se crece. Mira qué ritmo. Y la mueve la pelvis, Martín. El Salón Presley. Estamos a punto. Tan solo pudo vivir 42 años. Ahora. Multitud de discos. 33 películas, ojo. Tienes que dedicarle un pasaje de la historia. Elvis, Elvis, sí. Lo tienes prometido hace años. Fíjate que se lo hice a los Beatles, que se lo hice en dos entregas, pero Elvis tiene también un gran pasaje. A Queen también, a Queen también. Vamos. Bueno, bueno, bueno. Nacido en tu pelo, año 1935. En el año que nació Martín Espósito. No, yo mi pelo. Ah, tu pelo. Bueno, estamos en Las Vegas. ¿Qué pasa con Daneman? Pues estamos con Stephen Daneman y el Joseph. Joseph Hatchen. El Joseph. Australiano. Aunque es oriundo de Líbano. Vamos a ver. Pues 39 qué años. Qué lío, ahí está liando, Martín. Vamos a ver, ¿quién es australiano? ¿Daneman o el Joseph? El Joseph. Joseph, Joseph. Joseph. Sí, nació en Líbano. Líbano, en Australia. No. Nació en Líbano, pero en el 72 se mudó con su familia a Australia. ¿Cuándo nació en el Líbano? ¿Cuándo nació? Hace 39 años. Sí, vamos a ver, vamos a echar cuentas de 32. 34. 34, 6. Me llevo dos. 34, vamos a ver, estamos en el 72. Sí, sí. 72. Yo diría 33 años, fíjate. 33 años. 33 años. Eso, 33 nos, da, años eso de... nos da, como si despejamos la X, nos da como resultado que nació en 1966, ¡correcto! ¡Correcto! ¡Ay, te aplaudes! Premio para el señor. Sí. Bien. Pues empezaron 560 jugadores. 560. 10 días de torneo. 10 días. Y llegamos a la final. Stephen Daneman contra Joseph. Contra Hatchen. Joseph. Estamos en el. El Stephen contra el Joseph. Stephen contra Joseph. Newman. Esta es la película de Mel Gibson, esa que iban a jugar, ¿no? Con Jodie Foster y todo. Ah, también, también. Claro, claro. Asistimos a la final del torneo Texas Hold'em. ¿Por qué Texas estamos en Las Vegas? Porque la final se ha llevado a un local de Las Vegas. Ah, la final se llevó. La final se disputó en Binions. ¿En un local? ¡Binions! Sí, ni Trillions ni Millions. O sea, empezamos en Binions y hemos llegado a Las Vegas. O sea, todo patrocinado por Texas Instruments. Exacto, sí. Y las dos últimas jornadas se celebraron allí. Y allí tuvimos la ocasión incluso de verlo por teléfono. Uy, por teléfono. Los que tengan claro. Un MTS. Sí. Pero a través de la ESPN, un canal de televisión de deportes. Por Martín. Ejemplo, hoy, pero pone todo el deporte. Tienes una vida, se me antoja complicada tu vida. Un poquito. Tú ya ves por teléfono. O sea, tú ya... Yo ya veo. Eres como el de la Patrulla X. Hay series. Es que es tecnosexual. Sí, es verdad. Es tecnosexual. Bueno. Mi madre me ha regalado una crema, la verdad, es que muy bien. Ya bueno. Tengo que recomendar, Juan. Así. Y luego a Eloya. Eloya. Pues sin hacer, se lo he contado. Mira. ¿Y es buena la crema? Sí, está suave. ¿Va bien? Va muy bien, muy bien. Está muy guapo, Martín. Es como el agua. Sin crema, sin nada. Es verdad. Sin verdad. Nada. Ya, por fin. Bueno, sin nada. Ay. Yo la verdad es que estoy muy emocionado con Martín. El día que se quitó esos pelillos que tiene entre ceja y ceja, ¿verdad? Que quedó ahí. Bien, cambió. Vamos al asunto, sí. Exacto, sí, venga, vamos al asunto. Vamos a esas 14 horas que duró la partida final. Bueno, pero esto es ¡qué tensión! Como 14 horas de póker. Una gran partida de ajedrez, ¿eh? Es lo mismo, pero en póker. En medio, sí, tensión en el ambiente. Sí. Allí Hatchen está receloso. ¿Cómo estaban con lo de envido, no? Envido, me llevo dos. Chica grande. Órdago. Venga. Ah, no, que es el poker, Martín, que es el poker. No es el tuté. No, es escalera de color. Venga, hombre, pues yo que escalera. Me gusta jugar a la escoba. La brisca. Y al quinquillo. El quinquillo. Al burro. Y a la pocha. Y al hijo póstumo. También. Ah, eso no lo conozco yo. ¿Cómo que no? No, todavía no soy padre. ¿Pre? Bueno, pues vamos a ver. Entonces, estamos en plena partida, en plena efervescencia, sí. La gente está agolpada haciendo sus apuestas. Tenemos al Joseph y al Stephen. Sí, pero fíjate la pila de fichas que tiene el libanés. Australiano, australiano, sí. Joseph Hatchen, pero ¿qué hace? Fíjate que parece alemán, Hatchen. Como mira, cómo entorna los ojillos. ¿Qué pasa? ¿Está pidiendo cartas? Sí, fija, está ya casi sexta mano ya. Sexta mano. ¡Qué jugada! Oh. Veo tus 2 millones y pongo otros 2. Me lo llevo. ¿Cómo que me lo llevo? Me lo llevo. Lo veo. Me lo llevo, dijo Joseph. Venga, vamos a exponer las cartas, vamos a ponerlas sobre la mesa. Démosle la vuelta. Veamos la jugada. Ahí la tienes. Yo tengo una escalera de color. Yo picas. He ganado yo. Ah, pues. Si pico, me rasco, claro. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿El premio, $52 millones? ¿Quién se lo ha llevado? No, él se ha llevado 7,5 millones. Los 52 millones los han repartido entre esos 560 jugadores que participaron en la Texas Hold'em. Él solo se ha llevado 7,5 millones de dólares. Ahí en... Qué barbaridad. O sea, se ha llevado 1.000 millones de las antiguas pesetas. Exacto, ponle 6 euros, 6 millones de euros. Claro, claro, claro, 1.000 millones. Sí, sí, sí. ¿Y ha ganado? ¿Y qué ha dicho? ¿Cuáles han sido sus primeras manifestaciones? Pues que hizo bien, hizo muy bien hace un tiempo cuando dejó su carrera como quiropráctico para dedicarse al póker. Pues no está así. Sí, sí. Hace 3 años abandonó, dijo. Sí, sí, sí. O sea, iba a ser quiropráctico. Lo mío es el póker. ¿Sí? O sea, de... El as. Quiropráctico. Era quiropráctico. Lo que pasa es que habrá muchos que querrán hacer lo mismo y se quedan en el camino. O sea, que ha dejado unas manos por otras. Exacto. Sí, las mueve muy bien. Ha dejado las manos humanas por las manos de las cartas, de los naipes. Sí. Le vamos a echar una manita. Claro. Eso sí, la crema... pues yo la, eso, vamos, lo manejo, soy quiropráctico. ¿No tendrá algo que ver la crema que se echan en las manos? Seguramente. ¿Eh? Seguramente. La llevaba marcadas. La bueno, ¿a quién le ha dedicado el triunfo? No tengo ese dato, pero me imagino que a sí mismo, ¿no? A sí mismo. Y a su familia. En el Líbano, ¿no? En el Líbano. Bueno, no, en Australia, que se mudaron en 1972. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Hay que entonar. Bien ahí, bien ahí. Eloy, Eloy, gustándonos, hombre, gustándonos. ¡Sí! Es momento para Osón. Ahí estamos, José Ignacio. No te veo yo con ardor guerrero. Que no me la sé. ¿Cómo que? Pues estamos ante la mítica, la sublime, la única. Está enseñando la segunda parte. Claro, somos europeos, ¿y qué? Qué maravilla. Parecemos un grupo de scout ahora mismo avanzando hacia la montaña. Baden Powell estaría orgulloso de nosotros. Y yo me plancho tu turrón. Una excusa este mes. Ay, sí, una excusa. Excusadme, es que se me ha olvidado. Claro, hablando de cartas, está en un manicomio, un personajillo. Estaba escribiendo una carta y le preguntan: oye, ¿a quién le escribes? Es para mí. Ah, ¿y qué es lo que dice? Y yo qué sé, si todavía no la he recibido. Mira que interrumpir la sagrada melodía por el asunto. Despepine. Bueno, vamos a elegir europeo del día. Por ejemplo, Jacques Peyrat. Jacques Peyrat. Jacques Peyrat. ¿Sí? Situamos en Niza. Estamos en Niza. La France. Niza, estamos Niza, en Niza, la Côte d'Azur. Niza me suena a mi algo. La patria. Niza. Acuerdos de Niza. Caramba. Sí. Sí, sí. En la Côte d'Azur. D'Azur. ¿La? Côte d'Azur. Ah, sí, la Costa Azul. Sí, sí, es verdad. Bien, muy bien. Bueno, pues estamos con Peyrat. Que él acaba de recibir un diploma. ¿Sí? Sí, la verdad es que sí. Por un lado hay un diploma y por otro lado tiene una denuncia. ¿Pero quién es Peyrat? Es el alcalde de Niza. Ah, el alcalde de Niza, donde los acuerdos. Donde los acuerdos. Esa ciudad de la que está tan enamorado José María Aznar. Donde hay 933.000 habitantes. Bueno, ¿cuántos? 933.000. Pero qué, Martín, 933.000 habitantes, eso sería el censo del 2004. Ahora deben haber superado incluso... No, está en el dato del 99. ¿Del 99? ¿Pero cómo osas ofrecernos el dato del 99? ¿Habrán superado ya el millón de habitantes al ritmo que vamos? ¿Cómo osas, Osón? Bueno, tenemos Niza, una capital hermosísima de más de un millón de habitantes. Más de un millón de habitantes. Y allí tenemos a la Sociedad Protectora de Animales... Bien. ...que ha presentado una denuncia contra el alcalde... Un momento, Martín. Sí. En cualquier parte del mundo, la Sociedad Protectora de Animales puede presentar denuncia contra su alcalde. Es verdad. Eso no significa... Están en su derecho. O sea, ¿por qué tienen entonces que estar aquí en esta galería de favoritos ilustres? Pues porque se deshizo de una rata el alcalde. Aquí tenemos la imagen de la rata. Qué gorda es, ¿eh? Del tamaño casi de un gato, dicen. A mí me parece una vaca suiza. Qué gorda, qué inmensa la rata. Y tenemos a Peyrat con una pala en la mano. Tiene los ojos rojos. ¿Quién, la rata Peyrat? ¿Pero qué está haciendo Peyrat? Se está acercando a la... Sí, sí. Cuidado. Se abalanza sobre la rata. Y... ¡Palazo! ¡Toma ya! ¡Uy! Me está salpicando. Pero bueno, ¿pero qué está haciendo Peyrat? Qué desagradable, ¿cómo...? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Mucha hazaña. Dice que... ¿Tú sabías que las ratas eran así por dentro? No, la verdad es que no. Pero qué gigantes. Bueno, resulta que hay una ley que prohíbe la crueldad con los animales, pero solo contempla animales domésticos o en cautiverio. Las ratas quedan excluidas. ¿Y mató una rata el alcalde de Niza con su propia pala? Y ahora recibe el diploma al mejor cazador de ratas. Hasta mañana, que se despide.